Aviso importante. El Panda Show es un programa transmitido a través de internet para adolescentes y adultos, cuya finalidad es realizar bromas y apoyos a solicitud y bajo la más estricta responsabilidad de sus solicitantes y participantes, por lo que el locutor y la producción se deslindan de cualquier consecuencia administrativa, legal o afectación personal de cualquier índole que deriven de la broma. Asimismo, se aclara que el Panda, Panda Show y o Panda Zambrano es un personaje ficticio y que el lenguaje y actitudes que deriven de las bromas nunca tendrán la intención de ofender, vejar, lastimar, discriminar o causar ningún tipo de daño moral o de cualquier tipo a ninguna persona física, moral, institución privada o gubernamental por temas que deriven de las mismas en aspectos religiosos, de orientación sexual, afiliación política, ideología, condición física, socioeconómica o por ningún otro motivo. Asimismo, se informa que los datos personales de aquellos que intervienen en el programa estarán resguardados por el aviso de privacidad, mismo que puede ser consultado a través de sus sitios en internet. ElPandaZambrano.com, Twitter.com/PandaZambrano, Facebook.com/PandaZambrano25. Por último, se informa al público en general que la marca y reserva de derechos del Panda Show se encuentran debidamente registrados y protegidos por la ley en la materia, para su producción, distribución, comercialización y explotación, advirtiendo que aquellas personas que infrinjan dichas disposiciones serán sancionadas por las autoridades competentes. En este momento, la Qué Buena se encadena. Queda contigo José Antonio Zambrano, el panda de la Qué Buena. Está claro que el Panda Show sin censura está en Claro Música. Panda, panda. Panda, panda. Panda, panda. Panda, panda. Muy, pero muy buenas noches. Jueves 1 de agosto del 2019. Soy el Panda Zambrano. Listos para llevarte el Panda Show Internacional. Emisión 214 para Claro Música, 24 para La Qué Buena y Cadena. Comunícate 555-PANDITA, 557-2634-82, 01800-PANDITA, todo el país, 01800-726-3482, 1-855-2611-804 para toda la gente de los Estados Unidos y vía WhatsApp 553-726-3482. 553-PANDITA, hoy es jueves y este es tu show. En el Panda Show. Claro Música y el Panda Show son novios. La Qué Buena. 553 Pandita. Iniciamos con todo, 3 minutos después de la hora a través de Facebook, Panda Zambrano 25. Envíeme un inbox a través del Twitter, @ quiero una broma, correo electrónico, quiero una broma, @yahoo.com. Noche del 1 de agosto, 3 después de la hora, iniciamos en Iztapalapa y está Mari Carmen. ¿Qué onda, Mari? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo andas, chancluda? Queriendo hacerle una broma a mi hijo. Órale, ¿cómo se llama tu hijo, Mari Carmen? Jorge. Jorge, ¿qué edad tiene Jorge? 23 años. ¿Cuántos hijos tienes? 2 nada más, yo. ¿2? Ok, ¿y qué bromita le quieres hacer a tu chiquiringuillo de 23 años? De que pues te van a hacer una lipo. ¿Te vas a hacer una lipo que estás muy panzona? ¿O? ¿O por qué una lipo? Pues no, pero pues él sabe que soy muy... Porque anda metida en las dietas y eso. Por eso. Ándale. Y él ya me dijo que ya no vaya nada de eso. Oye, ¿qué? ¿Eres una mujer, digamos, muy coqueta? Pues ya sabes, la vanidad de la mujer. La vanidad. ¿Y ya han platicado entre Jorge y tú? ¿Tú ya le has dicho, oye, hijo... quiero hacerme la lipo, ya han tocado sí, el tema? No, nunca, pero... No, nunca, pero él sabe que pues de repente se me mete algo y pues ni quien me lo saque. ¿Y por qué esta broma? Supongo que él está en contra de que te hagas la lipo. Apenas tuve un problemita de... Pues por lo mismo de la dieta y... Pues me va a decir, todavía te vas a meter otra vez a dieta, si te quinta de qué. Porque si él no está en contra de la lipo, entonces le digas, oye, mijo, me voy a hacer la lipo, te voy a decir... Ah, está bueno, ma. ¿O qué esperas? ¿Cuál es el meollo del asunto? Que tiene riesgo la lipo, ¿no? Tú vas a ser el doctor. Ah, ok. Que corre riesgos y que... Y pues como que le hablo porque para despedirme en caso de que me llegara a pasar algo. ¿Y dónde está Jorge ahorita? Él vive en Cancún. Ah, él vive en Cancún, ok. ¿Y qué hace en Cancún, Jorge? Pues allá trabajan. ¿Desde hace cuánto tiempo vive Jorgito en Cancún? 3 años. Tres años. A ver, entonces, ahí está la situación. Él vive en Cancún, tú vives en México, le vas a notificar que te vas a hacer finalmente la lipo. Ahora, ¿hoy hablaste con él? No, no he hablado. De hecho, no he hablado con él. ni le he mandado mensajes. Ahorita le mandé un mensaje de que le dije, oye, Jorge, nada más suerte, pero como que se alarmó. Dice, pasa algo, mamá, y me está marque. Ok, ¿tú con quién vives? Con su hermana, con mi hija. ¿Y? Nada más. Pues su papá, mi hija y yo. Nada más, los tres vivimos en casa. Ok. No es que estaba pensando como para que él diera la autorización, porque mañana muy temprano se te va a hacer la lipo. Digo, porque ahorita pues no, ¿verdad? No, pues este es su papá, anda de viaje, o sea, también. Pues bueno. Porque él no le quiso decir nada a su papá. ¿Qué edad tienes, Mari Carmen? 34 años. ¿Tienes 34? 36, que diga, Carmen. Pues, ¿a qué edad tuviste a Jorge? A los 14. Hija de tu liposucción. A los 14 años tuviste a Jorge. ¡Wow! ¿Y por qué tan precoz? Pues ya ves, llega el amor. Digo, pero llegó, pero bastante fuerte, ¿no? No, claro. Está medio heavy, ok, perfecto. Pues listo, si te pregunta dónde estás, en dónde queda el doctor, en qué parte, en qué zona estamos, ¿qué onda? Pues que me voy a hacer la lipo con Nancy, que tú eres Toño. Toño, ¿y Toño viene siendo? Pues así que el nutriólogo, el que hace todo eso. Ok, Jorge, ¿le es familiar el nombre de Toño? No, es familiar, pues ahora sí que el doctor, mi doctor es Toño. No, a ver, espérate, no estoy diciendo que sea familiar, que el nombre le es familiar, o sea, ya le has mencionado. Sí, le es familiar el nombre de Toño y de Nancy. Ahora, ¿nunca han hablado? No. Nancy, ¿quién viene siendo? La mamá del doctor. También ella es nutriólogo. Ok, perfecto. Entonces mi mamá y yo vamos a hacer todo. Listo, pues marcamos en directo desde el Panda Go Center. Las bromas están en el Panda Show Internacional. Mira, Panda, nomás te voy a decir una cosa, ¿eh? Nomás se te ocurre hacerme una broma, amigo, a mi jefa, y te voy y te encuentro donde quiera que estés y te voy a picar los ojos o hacerte algo bien feo. No se me ocurre ahorita qué te podría hacer feo, pero sí sería algo bien feo, ¿eh? Te lo advierto, ¿eh? Ya estás advertido. Bromas. Bueno, hijo. ¿Qué pasó? Oye, hijo. Ey. ¿Ya estás acostado? Sí, ¿qué pasó? Oye, Jorge, desde el otro día quería hablar contigo, hijo. ¿De qué? De que, ya es que estaba yendo con Nancy. Ajá. Y Tania. Y pues ajá. Ya mejor, para ya no estar bien y pagar tanta dieta, pues ya mejor. Me voy a hacer la lipo. Ajá. Y pues ya ahora sí que, pues ya la pagué, hijo. Ya la pagué con todo lo que... Pues todo lo que hice, pues ya la pagué y pues me la voy a hacer ya. Pero me dice Toño que corre riesgos. Ajá. Que corre muchos, pues varios riesgos, ¿no? Y yo le dije que pues que no había ningún problema, que me la hiciera. Que yo me iba a arriesgar a todo. ¿No estás mal de tu cabeza o qué? Y yo, pues, ahora sí que estoy ahorita aquí en la clínica con Toño, porque estamos hablando. No, tú estás mal o qué. Esa madre es un chingo de riesgo. Por eso, hijo, pero o sea, yo te estoy avisando. Por cualquier cosa que me pase, pues tú ya sabes, ya ves a tu papá. Yo no te voy a hacer caso. Pues como sea, yo ya la pagué, hijo. No. Pues yo ya la pagué, ahora sí que ya el dinero, pues todavía no me lo va a regresar. Ah, sí. Yo ya te aviso, ¿quién me va a regresar eso? Pues por eso, yo te aviso por cualquier cosa. No, no me estés avisando nada, mi madre. Ay, bueno, yo ya no la voy a hacer. Reacciona, cae en tu mundo. No veas nomás por ti. No veas nomás por ti. Pues ya, hijo, pues ya la pagué, yo ya tengo todo, o sea, ya tengo todo preparado. Aquí estoy con el doctor. ¿Quieres hablar con él? A ver, señora Carmen, aquí están los medicamentos y la receta. Yo aquí estoy con Toño. Necesito que ahorita ya nomás vine a que me hicieran unos últimos, pues ahora sí, estudios y ya. Ah, está bien. Ya el viernes, no, espera. ¿Te pasa el doctor? ¿Para qué? Pero eso, para que él te explique. Para que no... ¿Qué es un consultorio o qué? ¿Cómo es el pinche consultorio? Estoy aquí con Toño. No, estás mal. ¿Podría hablar con mi hijo, por favor? Sí, claro, con todo gusto. Sí, bueno. Sí, buenas noches. Buenas noches, habla el doctor Antonio. ¿Con quién tengo el gusto? Con Jorge Arturo. Jorge, el hijo de Mari Carmen, ¿verdad? Sí, claro. Sí, estamos haciendo una consulta preoperatoria. Mañana por la mañana se le van a aplicar unos exámenes para hacer la liposucción. Mañana por la mañana. ¿Y por qué mañana? Mañana por la mañana se le harán unos análisis. Ajá. Mi mamá Nancy es la nutrióloga de su mami. ¿Lo noto molesto? ¿Algún problema? La verdad sí, la verdad como que no me está cayendo el 20 y desconfío mucho de eso. A ver, Jorge, ¿tiene preguntas? Aquí estoy para resolvérselas con todo gusto. ¿Es un hospital que yo lo pueda buscar en internet, catalogado o algo? Bueno, claro, porque nos puede buscar usted por internet. Es una clínica. ¿Cómo se llama el consultorio, señor? Primero escúcheme. No es un hospital, es una clínica. Hay diferencias. ¿Cómo se llama la clínica? Bueno, me escucha, por favor. Primero le voy a pedir que se tranquilice. Por eso, quiero investigar de la clínica. A ver, señor, ¿cómo me dijo que se llama? Jorge Arturo. ¿Cuántas veces se lo tengo que repetir? A ver, primero yo estoy contestando por decencia. Y porque la señora pues no Carmen... No, estoy contestando por mí. Mire, no me entiende. A ver, no entiende que estoy molesto. El que no entiende, no quiere que le haga una liposucción cerebral. Creo que usted necesita un arreglo en su cerebro, primero, y en sus oídos. Ah, o sea que usted me está diciendo loco. No, primero tiene que aprender a escuchar. Su actitud que tiene, señor Jorge, es muy negativa. Y luego... Primero es una decisión... A ver, cállese la boca. No estoy hablando y primero le pido respeto. ¿Sí? Yo no le estoy faltando al respeto. Primer punto, su señora madre es una mujer adulta y ella tiene, ¿sí?, el libre albedrío de poder hacer con su cuerpo lo que quiera. Claro. ¿Sí? Ella ha tenido tratamientos de nutrición y no ha podido perder el peso. Ajá. Ahora, yo no sé usted qué se dedique, pero según escucho cómo se expresa, usted yo creo que tiene apenas el nivel primario para poder entender y razonar. ¿Sabe lo que significa un procedimiento de liposucción? Ajá. Dígame, ¿qué significa? Remueven toda la grasa. Bueno, y dígame, ¿qué peligro puede tener esto? Ah, pues yo que lo he escuchado y lo he... Ahora sí que tengo gente que me ha platicado que tienen conocidos que se han fallecido la persona de eso. Ah, bueno, primero quién sabe dónde se hagan los procedimientos y yo no por sé eso dónde. Quiero saber yo qué no tipo sé de qué, clínica yo no es. Sé qué tipo de lectura haga usted o consuma usted. Primero entienda que su madre es un marrano y está lleno de grasa. Y lo que vamos a hacer, estoy hablando y me estoy bajando a su nivel. Sí, porque igual yo le chinga a su madre usted, chingada madre. Bueno, yo no me escucho. ¿Qué? Señora, ¿me está escuchando lo que me está diciendo su hijo? ¿Cómo me está mentando la madre? ¿Está escuchando? ¿Y para eso me está pidiendo que hable con él? ¿Con este ignorante? Yo no tengo por qué estar hablando con usted, le paso a su madre. Oye, hijo, ¿por qué le haces así al doctor? No manches, Jorge. Pues este hijo de su pinche madre, ¿para qué te dice así? Pero es que así hablan, o sea, así nos dicen porque estamos no, gordas. No, pues a mí me vale madre que le baje de huevos. Bueno, pues yo ya te avisé, hijo. Ya no me estás avisando, diciendo. No, entonces no me estás hablando a mí. Dígale a su hijo que le mande desde Cancún mucho lodo para que se revuelque, si así está contento. ¿Y usted sabe cómo vivo o qué? Ignorante, y lo estoy escuchando. Si usted no quiere, si usted no quiere que su madre viva feliz, tenga un cuerpo como ella lo quiere y quiere que siga siendo un marrano, entonces por favor dele elotes, ¿sí? Y aparte mándele agua enlodada para que se revuelque. Ve entonces por su madre. Ve entonces por su madre. No le estés faltando el respeto al doctor, por favor. Semejante ignorante. Voy y chingue a su madre. Y cuando quiera le hago una liposucción cerebral para que le baje. Cuando quieras, pendejo, ya sabes, aquí me encuentras en escuche Cancún, nada más, madre. Escuche nada más a su hijo, señora. Qué pena, pues qué lamentable estar escuchando esto, es lamentable. Tanta ignorancia en el procedimiento y en la forma de que lo escucho hablar. Tanta ignorancia es atrevida, nada más vea este pedazo de animal. Qué vergüenza. ¿Qué? Ya, hijo. Deja de estarle diciendo tantas majaderías. Pues que le baje, o sea, ¿cómo está hablando también? ¿Qué no le da vergüenza ver a su mamá cómo tiene la cola de resorte? ¡Carajo! ¡Es por cambiar su físico! ¡Es por salud! ¿Cuál es? ¿Cómo se llama, disculpe? Jorge, ya, hijo. ¿Cómo se llama? Dígale que me busque por internet. Que me busque por internet, es lo único que quiere, ¿no? Que me busque. Primero que me encuentre. Lo único que saben hacer estos chamaquitos estúpidos, todo lo quieren por internet, ¿sí? De seguro es de los típicos que hasta se masturba por internet. Lo único que hace. Sí, viendo a su mamá, viéndola haciendo porno, por eso me masturbo viendo su jefa. Pues déjame decirte que aquí yo con tu madre ni ganas me da masturbarte porque parece un cerdo, ¿eh? Imagínese, está tan gorda que, ¿sabes? No, tu madre no excita. Por eso se quiere arreglar. Puro cebo. Puro cebo. Te debería de avergonzar en lugar de tener una mujer, un marrano como madre. Deberías estar agradecido con la ciencia, con un servidor y con Dios por poder arreglar esa situación. Ya, Toño, bájale tú también. Ay, por favor, discúlpame, Carmen, pero hay que hablar de todo como se merece. Sí, pero pues no, tampoco no le hables así. No, pues ¿cómo? Bueno, ve cómo me está hablando. No me juzgues a mí, Carmen. No me juzgues a mí, juzga a tu hijo primero y edúcalo. Oye, Jorge, tú también, hijo, o sea, no seas grosero, hijo, porque... ¿Para qué me estás hablando? Pues yo nada más te estaba hablando para avisarte, hijo. Por eso, pero no me pudiste hablar más temprano. Ay, Carmen, yo creo que si no entiende tu hijo, háblale así. Háblale como los marranos, dile oink, oink, oink, oink, y a lo mejor así te entiende, por favor. Sí, así como le habló su mamá. Oink, oink, oink. A ver si así entiende. Tu cerebro diminuto puede entender. A ver, hacerse así puede entender. Estúpido. Jorge, ya, hijo, por favor, no le estés hablando así a Toño, por favor. Tiene su madre, Toño. Te estoy avisando. Sí, bye. Ok, adiós. ¡No manches! Oye, ¿qué onda con tu chamaco? ¡No manches! En lugar de tu hijo parece tu marido y aparte... Y es mi marido malo este. Está tan así que, de verdad, entra con la espada desenvainada, así luego imponiendo y tratar. Oye. Márcale ya. Espérame. Dile que es una broma porque esto le va a marcar a medio mundo y le va a avisar que me voy a hacer esto. Ok, bueno, vamos a marcarle. Y dile, ¿por qué me...? Espérame. La vamos a terminar de la siguiente manera. Escúchame. A ver, oink. Dile, oye, ¿por qué me cuelgas el teléfono? Es la última vez, Jorge, que me cuelgas el teléfono. Primero tienes que respetarme porque soy tu madre. Okay. O sea, imponte y le dices, y te voy a hacer una pregunta y quiero que me la contestes y le preguntas cómo se oye el Panda Show, ¿ok? Ok. Y yo me voy a estar a medio burlando con el oink y todo, no me peles, yo voy a seguirlo calentando. Pero reclámale el por qué te colgó el teléfono, pero con autoridad. Marcamos ahora. Bromas. Así contesta, ¿eh? Está enfurecido. Oink. Oink. ¿Qué pasó? ¿Por qué me colgaste el teléfono? Porque quiero, ¿qué pasó? Jorge, soy tu madre, hijo, y me tienes que respetar. Sí, ¿qué pasó? Sí, Jorge, pero es que no manches, o sea, no me hables así, hijo. Carmen, por favor, mándale a la chingada, por favor, es tu hijo, ¿no? ¿Tú qué? Ándale, oink. No me hables así, José Arturo, por favor. Oink. ¿Qué pasó? Oink. Quiero que me contestes una cosa, hijo. Oink. ¿Qué? ¿Cómo se oye el Panda Show? ¡A toda máquina, baboso! Estás en las bromas del Panda Show. Nada más falta en hablarte. ¿Qué pasa, hijo? Nada más me hablaste para eso. ¡Jorgito! ¡Jorgito, soy el Panda! ¡Oink! ¡Oink! ¿Qué pasó? Es una broma que te hizo tu jefa. Dile por qué le hiciste una broma a tu hijo. Porque lo quiero mucho. Y porque lo quieres mucho. ¿Y por qué más? Porque lo extraño. ¿Y por qué más? Pues porque sí, porque quiero que venga a verme. Ay, ¿desde hace cuánto tiempo no lo ves? Ya tiene un buen. Uy, ¿cómo cuánto? Un año y medio. Wow, no has venido a ver. Oye, ¿y tú mentándole la madre al doctor si tú ni mamá tienes, hijo? ¿O la tienes y ni te importa? Jorgito, ¿te gustó tu bromita? Pues una broma de muy mal gusto, la verdad. Ay, te faltó decir, esas bromas no se hacen. Qué feo, se trepó el volumen, ¿verdad? Oye, Jorgito. En México, mande. Jorgito, ¿cuántas veces nos has escuchado por acá? Dinos. Pues cuando estaba allá los escuchaba a diario. Y ahorita ya te pones digno porque te hicimos tu bromita y ya no te gustó y esas bromas no se hacen. Pues la verdad sí, nunca había caído en eso. Ah, ¿y qué, te está ardiendo o qué tranza? Pues no, ya fue un chelo, ¿eh? ¿Quieres que te mande una cremita para que te ayude? ¿Para las ardidas? No, pues para las quemaduras, que es mucho calor acá. Bueno, pues algo que le quieras decir a tu mamá, Jorge, ¿o no? No, pues que la quiero mucho y que la extraño igual. A ver qué día viene a ver a su nieto. Se nota qué amor se tienen los dos, pero un amor finísimo. Finísimo. Ya, papi, no te enojes, te quiero mucho. Carmen, no, dime cómo soy el Panda Show, Carmen. Hasta la máquina, Panda. Las emisoras que tengan que hacer pausa comercial es el momento. 22 minutos después de la hora. Agosto 1. Qué rápido ya agosto. No manches, esto sí está heavy, ¿eh? La qué buena. Y también por internet en Claro Música sin censura. Todo el mundo sabe que no usan shampoo. Visten color amarillo con azul. No habla de los míos, carines que no. Y acostumbran decir eso es expulsación. Si te llega un olor como a caño, como a platillo podrido. Aléjate y límpiate cuanto antes. Seguramente ese piojo le entra al face. Todo mundo sabe que no usan shampoo. Les huelen las patas como a tuntún. Sucios y salvajes como un mamut. De la boca le sale nada más popó. Si por desgracia los ves en la calle o los encuentras en Pokémon Go, recuerda la famosísima frase: no alimente a los animales, por favor. Y aléjate, corre, aléjate. Pandita hermosa, te pido, papá, que chiflara su flauta, me los mandes tú. A los lejos de la América, por favor, le sopeste la axila como el Cruz Azul. Además tienen en la chocha betún. No los trates de entender. Son salvajes, no te vayan a ti a morder. Échate a correr, Pandita hermosa, te pido, papá, que chiflara su flauta, me los mandes tú. A los lejos de la América, por favor, me escapaste la axila como el Cruz Azul. Si de plano no puedes escuchar el Panda Show en vivo a las 9 de la noche o su repetición la mañana siguiente a las 9 de la mañana, hora central, también están disponibles los podcasts para que dejes de guachicolearnos las bromas. Encuéntralos en la página principal de claromusica.com. Fin del comunicado. ¡La qué buena! En cadena. Sobrecalentando tus dos neuronas, continuamos en el Panda Show. Son ya las 9:25 en este jueves. Y estamos contigo a través del Panda Show. Mándanos un mensajito a través de nuestro Facebook, Panda Zambrano 25. También a través del Twitter, arroba quiero una broma. Correo electrónico, quiero una broma, arroba yahoo.com. Voy hasta Mérida, Yucatán. Ahí está Jesús. ¿Qué onda, Jesús? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, pandita? Buenas noches. ¿Qué, cómo estás? ¿Qué haces por allá en Mérida, bomba? Pues acá vivimos, pandita. Vive, pero, oye, pandita, ¿tú conoces el Puerto Progreso? ¿El Puerto Progreso? ¿Qué, me quieres alburear o qué onda? No. El Puerto Progreso sí es donde salen los barquitos, ¿no? Y algo así, ¿no? Exacto, pues cuando vayas a Progreso, nunca nades boca abajo, porque viene el tiburón y te muerde lo de abajo. Yo creo que eso le pasó al líder de Los Ángeles Azules, porque creo que el video con Natalia lo grabaron ahí en Puerto Progreso. Con razón veo que camina medio raro. ¿Qué haces, mi estimado Jesús? Qué gusto saludarte, por supuesto, en este jueves. ¿Qué onda? ¿A quién le hablamos? Platícame. No, panda, ¿qué te platico? Pues mira, yo llevo escuchando tus bromas alrededor de un mes. Ah, no manches, ¿neto un mes? De un mes, a raíz de que estaba yo escuchando ciertas cosas en YouTube. Ajá. Y de repente escuché una broma de una señora que empezaba a decir insultos en un tema obviamente muy característico de acá en Mérida, Yucatán. Okay. Después me familiaricé con la voz y resulta que es mi cuate. Entonces empecé a escuchar ahí más cosas. Y escuché que había mucha gente que te decía que ha pasado años que no entran sus llamadas, sus correos. Ajá. Y yo apenas hoy, en la mañana, mandé un WhatsApp así de la nada. Y mira, ya estamos aquí en la tarde. O sea, oye, mira, qué buena onda. O sea, que eres, o sea, que estás iniciando con el pie derecho porque nos enviaste un WhatsApp al 553 Pandita. Mandaste tu broma y resulta que ya estás en el Panda Show, pero circunstancialmente nos escuchaste a través de las redes y ya nos escuchas diario o de repente o qué onda. No, mira, yo empecé por el YouTube. Ajá. Y ahora pues todo el día traigo los audífonos en el trabajo y estoy en Claro Música. Eso, como debe de ser, hijo de la chilindrina. Como debe de. Ahí nos escuchas 24 horas. Sin censura, que es lo mejor. Sin censura y todo padre. Y qué padre ahí desde tu celular, ¿no? Mira, qué chido. Oye, pues platícame, qué bromita, ¿quién vamos a cotorrear en este primero de agosto, Jesús? Mira, yo tengo un homie, un carnal que se llama Alejandro, mejor conocido en el bajo mundo como el Compaye. Ok. Nosotros trabajamos para cierta marca telefónica, ¿puedo decir nombres? A ver, ¿puedes decir nombre? A ver, la marca azul. La marca azul. La marca azul, la marca azul. ¿Cuál es la marca azul? Bueno, yo conozco la morada. No sé si la conozco, la morada. No. Conozco la violeta. Ah, la violetita. ¿Cómo no la voy a conocer? Conozco la rosa. Okay. Pero la marca, ¿cuál es la marca azul, compadre? La de Telcel. Chale. ¿Y qué haces tú ahí para Telcel, Jesús? Yo soy DJ del escenario del promotion team de Telcel. Ah, ok, digamos que eres promotor ahí en Mérida. Y cuando hay eventos, tú eres DJ. Mira, ¿quién te viera? Porque te escuchas... No te conozco, Jesús, no sé qué edad tengas, pero te escuchas muy ruco para ser DJ. No, pues, la mala vida. ¿Qué edad tienes, Jesús? ¿Qué edad tienes? 30 años, pandita. ¿30 años? Sí, señor. ¿Fumas mucho? No, para nada. ¿No? ¿Tomas mucho? No. ¿No? ¿Tienes mucho sexo seguido? Eso sí. Ahí está el problema, ya te sacaron las ideas. Jesús, no, si tú no me dices tu edad, yo fácil un cincuentón, Jesús. Sí, no. Estás cañón. Entonces eres DJ, tiene la voz gruesa. Trabajas en este equipo y Alejandro también trabaja para la misma empresa. Sí, él es uno de los dos animadores del promoso. Ah, ¿y en qué consiste un animador para esta compañía? Son los que se paran en el escenario, convocan a multitud de gente, invitan a las edecanes, empiezan a hacer concursos, a tirar regalos, a hacer promociones y hasta muy buenas tardes a todos, invitamos a que vengan al escenario de Telcel, estamos regalando gorditas y se empieza a tocar la gente, a tirar relajo. Oye, si le haces como, si le haces como locutor, Lo que pasa es que aquí con un servidor, de hecho el que le hiciste la broma, tenemos igual un programita por internet. Mira, ¿y qué tipo de música te gusta? A mí me gusta de todo, panita. ¿Pero más? Yo, me gusta más el reggae y el rap. Esos eventos de freestyle y todo eso. Bueno, pues como buen DJ. Bueno, entonces es el animador. ¿Y qué bromita le hacemos a Alejandro, Jesús? Pues mira, no sé cómo veas, yo quería, tenía yo dos temas. Uno, que le hagas una llamada, como si tú eres un directivo de un lugar lejano ahí de México, de Toluca, no lo sé. Ajá. Diciéndole que hay un, yo te pasé el contacto, o ya has hablado conmigo, yo te estoy recomendando a Alejandro porque es un buen... un buen animador. Uh-huh. Exacto. Y le estás ofreciendo un buen varo al mes, libres de gastos, viáticos, hospedaje, durante tres años o el tiempo que tú quieras. Pero la única condición es que, pues, al director pues, tiene que dar mínimo una vez al mes. Le tiene que dar una vez al mes un besito, le tiene que dar parte del sueldo. Le y tiene... la otra sería, pues, pues no sé, de que tú le hagas como un tipo casting por teléfono, ¿no? Presentando un nuevo modelo de teléfono, no lo sé, para ver, que no hagas así, riendo, que no hagas llorando. Ok, entonces, a ver, ¿de dónde viene la recomendación? ¿De tu parte? Sí, de mi parte. Yo te contacté a ti y te recomendé a Alejandro. Ok, ¿tú tienes algún puesto chichigua ahí en esta compañía o nada más eres un disyoquito acá medio baboso? No, nosotros tenemos una agencia independiente la cual nos subcontrata Telcel para darle servicio del promotion team. Ok, perfecto. ¿Tú tienes contacto con gente de México? No, directamente el corporativo de Mérida. Ok, bueno, entonces dame un nombre, pila, del corporativo de Mérida. Quien sea de la marca para que arme ahí un circulito de dónde puede venir la regla. Mira, mi idea ahorita que se me está viniendo a la mente es la siguiente. Yo le hablo del corporativo, de la parte de marketing, nos hicieron llegar un video, etcétera, y vamos a sacar una nueva marca de teléfono que va a ser el Telcel Kids, ¿ok? Que va a ser un nuevo modelo, un teléfono muy especial para los niños. Entonces ahí vamos a ponerlo a ver cómo animaría para esto. Y también vamos a sacar el Telcel Old, que es el teléfono para viejitos, güey. Okay, es un nuevo concepto, una campaña que traemos a nivel nacional, Bárbara. Pero como me hablaron de él y es muy bueno, entonces le voy a ofrecer lo que tú me estás diciendo, un buen contrato, una buena feria, que venga a hacer esta chamba de animador, no solamente al Distrito Federal, sino al área conurbar, etcétera. Le pinto algo muy chido. Pero necesito... independientemente de que tú me contactaste, pero eres un pobre gato de una agencia. La agencia es mía. Necesito el nombre de algún contacto de con quien trabajes de Telcel, güey. Pues, pero no, que él ubique, que sepa. Ay, sí, el señor Ricardo, wow. ¿No hay ahí algún nombre? Puede ser, Edith, ¿dices? David. Ah, David, ok, perfecto. Pues ya está hecha la machaca, vamos a ver si nos resulta. ¿Estás listo para divertirte o no? Sí, señor. Perfecto, pues marcamos en directo desde el Panda Cool Center. Las bromas están en tu show. Sigue escuchando las mejores bromas del Panda Show. Te lo recomienda Ramón Rojo. Sonido La Changa, La Changa, La Changa. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. La qué buena. Excelente. Vamos a ver si Malcoya, compadre. ¿Por qué le quieres hacer la broma? Es mi cuate, es mi primer amigo. Ok, vamos a... Uy, no contesta. Sí, bueno. No, pero hay que revisarlo para que lo mandemos mañana. Bueno. Bueno, sí. Disculpa, ¿es el teléfono de Alejandro? Mira, yo me llamo Alejandro, pero ese es el celular de mi esposa. Ah, disculpa. Mira, lo que pasa es que tengo dos números telefónicos. Me presento, soy el señor Quintero. Te hablo de mercadotecnia y publicidad del área de Telcel, acá en la Ciudad de México, en Plaza Carso. ¿Cómo estás? Bien. Mira, lo que pasa que David y Alejandro me proporcionaron tu número telefónico. Es que hemos tenido un tipo de reuniones porque traemos un plan muy agresivo y me habían mandado, porque hacemos luego todo el concentrado de diferentes puntos de la República Mexicana, te hablo de Guadalajara, te hablo de Monterrey, te hablo de Mérida, te hablo de Veracruz, etcétera, pues los planes que estamos haciendo, ¿no? Y bueno, me platicaron de ti, ¿tú eres el animador? Sí, yo soy el animador de toda la vida de ellos. Ah, sí, efectivamente, entonces sí eres tú, ¿no? Incluso me mandaron video del Dizmiquilpan Iscamizal, no sé qué nombre... De Mérida, es sí, así, estuviste en una feria, ¿no? Sí, en Ismaquil, aquí en Mérida. Ismaquil, es correcto, discúlpame, pero como son nombres medios locales, a veces uno no lo identifica. Oye, me presento, soy el señor Quintero, llevo lo que es el área de marketing acá en Telcel en México. Y mire, estamos a punto de hacer una campaña súper, súper recontra, mega archa agresiva de un nuevo producto que va a salir para la compañía, ¿verdad? Entonces ando buscando precisamente a animadores, entre otras personas, que puedan colaborar con nosotros, no solamente ya en el ámbito local, sino a nivel nacional. La campaña la vamos a iniciar en la Ciudad de México, no solamente en las delegaciones y en los diferentes municipios. ¿Tú conoces la Ciudad de México? Un poco. Hace algún tiempo hice mi servicio militar. Ajá. Y me llevaron un mes, pero estuve en el centro de concentración militar, que está ahí por... bueno, no sé por dónde, pero es en el Estado de México o en el DF, no recuerdo muy bien, pero es un complejo enorme, okay. Pero de ahí no salí, la verdad. Okay, platícame un poco de ti, Alejandro, ¿qué edad tienes? ¿Qué estudiaste? ¿Por qué haces tu trabajo de una forma extraordinaria? ¿Has trabajado en algún medio? ¿De dónde viene tu improvisación? Platícame un poco de ti, por favor. Pues estudié hasta la prepa, ¿no? Tuve que truncar mis estudios porque pues embaracé a mi novia de ese tiempo y pues tuve una bebé y pues me tuve que meter a chambear. Entonces, okay. Trabajé un tiempo con una agencia con la que empecé, porque normalmente no trabajaba con las agencias, porque las agencias de publicidad son las que ven las marcas. Sí, claro, claro. Entonces, no trabajaba con las agencias de publicidad. Que de hecho es donde estaba ahí, David está en la agencia. Exacto. Sí, sí, exacto. Entiendo. Por el tipo de pago que era un poco tardado. Por ejemplo, yo tenía un evento hoy y me lo pagaban dentro de 15 días. Entonces, yo empecé animando para bodas, para 15 años, bautizos, ¿no? Uh-huh. A veces un poquito más formal y pues ya a la hora de la fiesta, pues echar desmadre con todo el mundo, ¿no? Okay. Oye, ¿me puedes hablar un poco más fuerte? Que no te escucho muy claro, por favor. Sí, claro. Y pues ya de ahí, de las bodas y los 15 años, pues ya brinqué a David López y todos ellos me dieron la oportunidad de estar con ellos en los grupos de promoción, ¿no? Claro. En las ferias de Chimacuil, en las ferias de Navidad, incluso hasta en Campeche. Me han llevado a varios eventos grandes, a veces solo, a veces acompañado con otro animador, pero pues te digo, ya tengo como unos, ¿qué esperan? Como unos 15 años. Oye, pues muy bien, te felicito. Déjame decirte que lo haces extraordinariamente bien tu trabajo, al menos los tres videos que he visto. Me parece que realmente tienes mucho talento. Y mira, y eso que solamente estudiaste la prepa, o sea, no eres tan preparado, lo haces extraordinariamente bien. Oye, mira, te explico, nada más otra pregunta. ¿Podrías estar interesado en venir a vivir un tiempo a la Ciudad de México? Pues sí. ¿Tienes disponibilidad también de horario y de poder viajar? Sí, claro que sí. Mira, te explico. Antes que nada, lo que vamos a platicar, déjame comentarte que esto tiene que entrar a mucha privacidad. Ok. ¿Por qué? Porque es un nuevo proyecto que va a sacar la empresa. Son nuevos proyectos que va a hacer Telcel, que pues obviamente la competencia no puede enterarse, porque si no, pues podemos generarnos una propia competencia. ¿Qué ando buscando como el área de marketing? Ando buscando cuatro animadores, un stock de cuatro animadores que van... A nivel nacional, principalmente en la Ciudad de México, vamos a arrancar el producto en la Ciudad de México, en las diferentes delegaciones, después vamos a salir a los diferentes municipios. No sé si estés enterado que la Ciudad de México está dividido en delegaciones. Ahora le llaman alcaldías, una forma ridícula, pero se le llama alcaldías. Y después los diferentes municipios, que son muy grandes. Por ejemplo, Ecatepec, no sé si lo conozcas, tiene 6 millones de personas, solamente ese municipio. Ciudad de Zagualcóyotl, que tiene 4,000, etcétera, ¿no? Entonces vamos a salir de la Ciudad de México para afuera, después viene Cuernavaca, viene lo que es Querétaro, viene Toluca, y así sucesivamente hasta que lleguemos a León, a Guadalajara, a Monterrey. Ahora, ¿cuál es el gran proyecto que estamos teniendo? Tenemos dos para este año, pero lo que vamos a hacer prácticamente ya en el mes de septiembre, vamos a sacar lo que es el Telcel Kids. Tú dirás, oye, Mr. Quintero, ¿qué pasa con el Telcel Kids? Yo te explico, Alejandro, es un teléfono súper innovador que va a ser para el mercado infantil. Como tú sabes, las cosas han cambiado, ¿sí? A veces pensamos que un teléfono celular solamente es para personas adultas y en realidad no. Los menores incluso le quitan el teléfono a papá para poder jugar a través de las diferentes aplicaciones y ya utilizan el WhatsApp, el Facebook, etcétera, ¿no? Entonces vamos para un mercado súper, súper agresivo que es en la primera etapa del Telcel Kids. Y después nos vamos al Telcel Old, que es el otro mercado que vamos a ganar, que es el mercado de adultos, con un teléfono pues inteligente muy, muy, muy especial para lo que es el mercado adulto, con números más grandes, mucho, muy amigable, etcétera, porque tú sabes que a veces las personas de edad tienen problemas de vista, entonces necesitan teclas más grandes, tienen números más grandes, tiene lo que es la pantalla más grande, la pantalla táctil va a ser mucho más amigable para que puedan, obviamente, utilizarlo. Mi pregunta, Alejandro, ¿cómo venderías, por ejemplo, el Telcel Kids? ¿Cómo en los eventos que vamos a hacer a nivel nacional? Sí me gustaría, para que habláramos de la segunda parte, el invitarte a que vengas a platicar conmigo a la Ciudad de México y todo, ¿cómo venderías? ¿Cómo harías esa promoción? ¿Cómo te dirigirías a los niños para poder hacer esto? ¿Podrías ayudarme? Ok, pues mira, yo estuve de hecho en una promoción así, estaba yo de animador auxiliar, porque llegaban a las localidades de por aquí, llegaron a Valladolid con Telcel Kids, y hacían unas funciones de cine. Entonces invitaban a, por ejemplo, llegaron a Izamal y pusieron una pantalla enorme, inflable, y les ponían películas a los niños y pues les daban acá refresquito, unas botanitas. Sí, pero mira, Alejandro, aquí no necesito que me hables de la logística, sino tú eres un animador. Okay. Y lo que yo ando buscando es el animador. O sea, ¿cómo conectarías con el mercado infantil donde va este teléfono, este Telcel Kids? ¿Cómo conectarías con los niños? Sí me gustaría escucharte, haz de cuenta que yo soy un niño, por decir, un niño ya de 42 años, ¿no? Pero soy un niño y tú me vas a vender el teléfono. ¿Cómo animarías? ¿Cómo venderías este teléfono? No, pues para empezar me gustaría algo así como, bueno. Bueno, tartamudeando creo que no vas a vender el teléfono. Sería bueno, no sé, con un concurso y que el concurso tenga que ver con el teléfono, ¿no? Por ejemplo, que este... ¿Sabes improvisar? Con alguna aplicación que tenga el celular y que haga que los niños les llame la atención esa aplicación, ¿no? Bueno, a ver, hagamos un ejercicio. Tú imagínate que estás en una de las plazas importantes en la Ciudad de México, donde tenemos una audiencia aproximadamente de, ¿qué te gusta? Unas 800 mil personas, donde la mayoría son niños que están con sus papás. Tú estás arriba del escenario y me vas a vender el teléfono. O sea, tienes que hacerme llamar la atención y véndeme un teléfono para niños, el Telcel Kids. Te escucho. Ok. Pues así les invitamos a todos ustedes a que vengan y aprovechen el primer smartphone para los niños, ¿no? Porque obviamente todos necesitan un buen smartphone que tenga todo lo que... Oye, espera, necesario espera. Para poder tener... Oye, Ale, necesito que me des energía. Porque okay. Creo que estamos entendiendo que un animador no solamente es un vendedor. O sea, un animador es un todo. Y necesito que me transmitas energía, que me transmitas prácticamente esa emoción. O sea, tú estás hablando como si estuvieras vendiendo marquesitas en Mérida. O sea, no se trata de eso. Ok. A ver, llama mi atención. Habla de un teléfono para niños, el Telcel Kids. No es cualquier teléfono. Ok. Te escucho. Bueno, pues me imagino estando en una tarima, ¿no? Sí, claro. Y pues, le pregunto a todos los niños. ¿Qué pasó, niños? ¿Cómo están todos? Levante la mano. ¿Dónde están los niños que tienen celulares? No, nadie. Todavía no les han dado celulares a sus papás. Estoy seguro de todo. Le tienen dejado la contraseña al niño en el celular. ¿Sí o no? Sí, claro que sí. Pues claro, porque yo también soy papá y lo sé. Que los niños se apoderan de nuestros celulares. Pero para todos ustedes y para bendición también nosotros tenemos el magnífico Telcel Kids. ¿Dónde están los niños que quieren un celular? Pues sí, tenemos el nuevo Telcel Kids para todos ustedes, para todos los niños sobre todo, para que ahora sí nos liberemos de ellos, les demos su espacio y puedan tener todas las aplicaciones, juegos, fotos, videos, volverse influencers, youtubers, todo lo que ellos quieran y han querido soñar siempre con este magnífico mundo de la tecnología. Ok, time over, ok. O algo así. Ahora no seas malo, porfa, Alejandro, okay. Lo mismo, pero un teléfono, nueva generación, el Telcel Old, que es para gente adulta. Telcel Old. Old, de viejo, OLD. Old, ok, sí, okay. Telcel okay. Old, de viejo, ok. Okay, la misma mecánica, pero obviamente estás hablando de la gente ya madura, ¿ok? Que puede entender que este teléfono es la maravilla más moderna que hay, donde pues es un teléfono súper amigable, en donde tiene los números más grandes, las letras más grandes, tiene pantalla touch y es última generación. ¿Cómo puedes lograr para yo, una persona de tercera edad, me vendas el teléfono? Te escucho. ¿Para una persona en la tercera edad? Uh-huh. Sí, para eso va el Telcel Old. Ok, ¿y ese celular va a tener como que la pantalla táctil o algo así? Sí, claro, por supuesto. O sea, todo, o sea, como un smartphone normal, pero para los, efectivamente, para los señores adultos, ¿no? Efectivamente. Okay. Bueno, pues me tendría yo que enfocar, obviamente, en improvisa, lo que improvisa. Esto es improvisación, okay. Alejandro, improvisa. Ok. Bueno. Te juro que me agarras acá. Bueno, está. Pues bien, para todos ustedes también tenemos los mejores celulares, no solamente para los niños, también para las personas adultas. Todas esas personas adultas que normalmente no saben utilizar un smartphone, dicen, son cosas de chavos, yo no le entiendo a eso del touch. No se preocupe, señora, no se preocupe, tenemos lo que usted necesita. Tenemos los mejores smartphones para ustedes, el Telcel All, así es. El Telcel Old, de la Old School, de la vieja escuela, como lo quieran entender. Es un celular especialmente. Oye, para Ale, perdón. Es que utilizas la misma tesitura, la misma energía y va para mercados diferentes. O sea, lo que el dummy que me estás haciendo para niños, el Telcel Kids, prácticamente lo estás haciendo para el Telcel Old. O sea, no noto la diferencia. A ver, entonces, necesitas marcar, mira. Un poco más serio, no, es que se supone que tú eres un animador profesional. O sea, estás hablando las grandes ligas, un animador, departamento, auto, 45 mil pesos al mes. No puedes venderme eso. ¿Sí me entiendes? Enero 2020. Salimos con el Telcel Arcoiris. El Telcel Arcoiris va a salir, que es para la comunidad LGTB, ¿ok? Para la comunidad homosexual. Véndeme este teléfono, el Telcel Arcoiris. Va para esa comunidad. Ya me hiciste el planteamiento del Telcel Kids, muy similar al Telcel Old. No me vendas igual un Telcel Arcoiris para esta comunidad LGTB. ¿Cómo lo venderías? Te escucho. ¿Tú crees que sería conveniente, bueno, al menos aquí en Yucatán es como que es aceptado tal vez ser o interpretarlo? ¿Me explico? O sea, como que si sé que va a haber un evento gay, uh-huh, pues ahora sí que como que cotorrear como ellos. Claro, es válido. Ya está la apertura, siglo XXI, hello. Ok, bueno. Bueno, tendré que parar y ser entre serio y no. ¿No? Claro, bien, te escucho. Bien, para todos ustedes, recuerda que tenemos las mejores promociones para ti. Recuerda, este es el año de la igualdad de género. Para eso, para todos ustedes, para todos nuestros amigos de la comunidad LGTB, tenemos el smartphone para todos ustedes. Ya basta de tantos prejuicios, tenemos el mejor smartphone para todos ustedes. Les esperamos para que lo conozcan, el Telcel Arcoiris. Así es, de todos los colores, sabores, así como usted. Les esperamos, recuerda, Telcel, la mejor red. Ay, Bambi. No sé, él hizo algo así. Cuando tú me comentaste que si podías tener la apertura, porque en Mérida ya hay apertura, y no solamente en Mérida, es a nivel nacional. Discúlpame, pero lo estás haciendo igual, pero yo pensé que ibas a actuar más haciendo el papel de gay. O eso me diste a entender. Igual lo puedo hacer. Ahora, ojo, se supone que eres un animador profesional, Alejandro. O sea, y hablaste de igualdad, pero dijiste igualdad. O sea, no puedes dirigirte a la comunidad diciendo que es una igualdad. Es una igualdad. ¿Sí me entiendes? Okay, sí. Ok, a ver, te escucho. Adelante. Y bien, para todos ustedes tenemos el Telcel Arcoiris, así es. La igualdad en todos los géneros. es este año, así es toda este, ay, no sé, tendría que ensayarlo, tendría que ensayarlo, no tan. Wow, discúlpame, sí, sí, yo creí, mira, antes que nada te pido una disculpa. Yo creí que con la recomendación de David y de Alejandro y los videos que vi, la verdad es que no es nada de lo que me estás vendiendo. Nada de lo que me estás vendiendo. O sea, con el respeto que me mereces, decepción. Ok, ok. Mira, bueno, ¿qué te podría yo decir? A ver, un último ejercicio. Es que no me vendes. Tú como gente de Mérida, hazme un último intento, un último ejercicio. Pero hay un personaje muy famoso. Estoy pensando ahorita de Telcel Kids. ¿Te acuerdas de Don Gato? Don Gato, ajá. Que era prácticamente un personaje que hablaba como el acento de Mérida. ¿Puedes vendérmelo como Don Gato? Creo que es más fácil para ti. Como Cucho. Sí, como Cucho. Cucho. Ok, el Telcel Kids, ¿no? Sí. No te rías, es un asunto serio, o al menos para mí. Ok, bueno, Don Gato, ¿qué pasó, Cucho? Fíjate que acabo de ver un nuevo Telcel para todos los niños. Les invitamos a todos los niños a que aprovechen nuestras promociones que tenemos para todos ustedes. Así es, tenemos para todos los niños el Telcel Kit. Paramos. Alejandro, lamento haberte perdido, hacerte perder tu tiempo, la verdad, decepción. Yo te recomiendo que no abandones tus estudios si realmente estudiaste la preparatoria. O sea, eres un asco en lo que haces. Perdón que te lo diga, pero alguien te lo tiene que decir. A mí me vendieron, y al menos lo que yo vi, que eras un buen animador. O sea, a tal grado de que te estoy llamando del corporativo para que seas uno de nuestros animadores a nivel nacional. Y eres muy malo. O sea, eres... No, discúlpame. O sea, yo creo que a lo mejor... Mira, no es lo mismo. Mira, para que yo me pueda también defender de todo lo que me está diciendo. No, discúlpame. El que es bueno en todos lados. No, pero mira, no es lo mismo en lo absoluto lo que tú me estás pidiendo. Algo que realmente no es... No, Alejandro, eres asquerosamente malo. No eres un animador, no eres un vendedor. Eres una basura, discúlpame. Alguien te lo tiene que decir. Eres un asco en lo que estás haciendo. No me digas. Es la verdad. ¿Te sentiste realmente bien en el ejercicio que te estoy pidiendo que hagas? No, sí. O sea, estamos hablando de la marca Telcel. No estamos hablando de cualquier cosa. Y que tú representes como animador a nuestra marca... La verdad, eres una caca. Discúlpame, es la verdad. Usted es un pinche maleducado. ¿Qué le pasa? ¿Cómo se atreve a hablarme así? No, a lo mejor alguien no te ha dicho nada de lo que eres. Pero eres un pedazo de estiércol. No vales la pena. Y te lo voy a demostrar haciéndote una pregunta. Dígame. Dime cómo soy el Panda Show, que es una broma. ¡A toda máquina! ¡Es una broma de Alejandro, no es cierto! ¡Estás en las bromas del Panda Show! Es una broma de Jesús, Alejandro, no es cierto. Ay, ahora sí ya le está saliendo lo arcoíris. Alejandro, no más. Oye, lo que hace el hambre, no estar vendiendo teléfonos para niños, para adultos, el arco iris. ¡Ay! El Telcel arco iris y tú, ¡ay, sí! ¡Alejandro, eres un imbécil! Jesús, dile por qué le hiciste la broma a tu amiguito. ¿Qué traza, compa? Y era hora, de seguro por eso no habías hablado para nada, estabas planeándote. Estamos planeando la maldad. ¿Qué onda, carnalito? Pues un abrazo, tú sabes que te hago la broma porque pues eres mi homie acá, ya sabes que no somos carnales de sangre y de leche, pero pues te abrazo y te estimo un chingo, carnal. Ya, pues ya sabes, imagínate, ya sabes. Si no te estimara, Alejandro. Oye, te pido un último favor. Dímelo. Alejandro, mira, vamos a sacar un Telcel para idiotas. Véndemelo, ¿no? No. Oye, es una chingonada tu maldito programa, ¿eh? Ale, Alejandra, ¿cómo me venderías el Telcel para imbéciles? No lo vendería, me lo quedaría yo. Te lo quedaría. Bueno, pues díganme, por favor, Jesús, allá en Mérida, ¿cómo se oye el Panda Show? A toda máquina, fanita. Va a ser la botana este amigo allí en Mérida, Yucatán. Soy el Panda Zambrano, cerramos transmisiones a través de la Qué Buena. Pero después del corte, señores, más diversión en Claro Música, ¡conéctate! La Qué Buena. Y en Qué Buena regresamos mañana en punto de las 9. Super. Te hará cagar. La fuerza le peló la riata, ningún virus lo chingará. El panda sigue y sigue chiflándole a tu mamá. En San Pedro de los Pinos todos vamos a gozar, y con la jefa del panda el salto del tigre me voy a echar. ¡Qué sabor! Sigue el ritmo y el sabor. Panda, panda, panda, panda, panda, panda, panda show. Panda, panda, panda, panda, panda, panda, panda show. Panda, panda, panda, panda, panda, panda, panda show. Panda, panda, panda, panda, panda, panda, panda show. Super panda, panda, panda, panda, panda, panda, panda show. Panda, panda, panda, panda, panda, panda, panda show. En otras noticias, el diccionario de John Malzberger define como tarima pendécuaro a toda aquella persona que no ha dado de alta los contestones del pandita en su celular. No seas uno de ellos y activa el tuyo ingresando a telcelcontestón.com. Luego, al buscador y escribe Panda Show sin espacios. Escúchalos y activa el que más te guste. Nota especial para los poblanos. Se pronuncia contestón, pero se escribe telcelcontestone.com. Fin del comunicado. Hasta la próxima, amigos. Este servicio tiene un costo adicional y solo está disponible para usuarios Telcel. No está incluido en tu suscripción Claro Música. En el pandasambrano.com podrás encontrar la voz para Waze de Loshito. 59 después de la hora, emisión 214 del Panda Show para Claro Música. Oye, esta estoy leyendo en el Twitter con Erika Morales, que dice: oye, faltó el Telcel Fifi, hubiera estado bueno, ¿verdad? Perdón, Erika, ya no nos dio tiempo y aparte teníamos que cerrar la transmisión por radio, entonces, bueno, pues tenemos que darle cierre a la broma, pero hubiera estado padre, ¿no? El Telcel fifí. Vámonos hasta Tijuana en esta noche de jueves. Ahí está Daniel. ¿Qué onda, Daniel? ¿Cómo estás, mi rey? ¿Qué onda, pandita? ¿Cómo estás? A toda máquina. ¿Y tú? Yo muy bien, igual a toda máquina. ¿Qué haces allá en Tijuana, Daniel? Pues fíjate, aquí vine a trabajar hasta acá, desde Ciudad de México hasta acá. ¿Y casi? Sí, de la Ciudad de México. ¿Y hace cuánto tiempo te nos juites? Ya, tiene como 2 años que vine para acá, ¿tú crees, pandita? ¿Y eso qué, un mejor futuro laboral allá en Tijuana? Exacto, exacto, un mejor futuro, pues el sueño, ¿no? De estar aquí, de progresar, de ayudar a mi jefa. Oye, ¿pero por qué Tijuana? ¿Por qué no Monterrey, Guadalajara, Veracruz? No sé, Puebla. No, Puebla. ¿Por qué no Puebla? No, porque ya ves cómo somos poblanos, ¿no? Pero estamos hablando de la chamba, estamos hablando de la chamba. ¡Puebla, no! No, pues aquí tengo una tía política que ya. Se la van a venir para acá y ya había conocido Tijuana y la verdad está muy, muy chido por acá. Ah, bueno, entonces tenés ahí el lazo del familiar, perfecto. ¿Bromita para quién, Daniel? Para mi mamá, pandita. ¿Se llama? Se llama Rocío. Rocío. Oye, ¿y los huevos cómo andan allá, compadre, en Tijuana? De los... Porque aquí están carísimos. Oye, igual. ¿Y qué bromita para mamá Rocío? Ah, pues fíjate, mira, yo soy asesor inmobiliario. Y el detalle es que yo le llamo comentado a ella de los clientes que tengo aquí. Ok. Tengo un cliente que desea comprar una casa frente a la playa. Ah, o sea, que tú eres vendedor. Sí, oye, a ver, véndenos el Telcel fifí, güey, como vendedor. Ok, oye, ¿qué tal te va en la venta de casas y todo bien? Pues al principio un poco de trabajo porque tienes que empezar de cero, pero la verdad bastante bien, es por comisiones y al principio sí hay que perrearle como todo, pero va chido, todo chido, la verdad. Ok, sí, entonces tu mamá sabe que eres asesor inmobiliario, o sea, vende casas. Y luego... Exacto. Perdón, no te escuché. ¿Y luego? Y el detalle es que tengo un cliente que quiere comprar una casa, esa va la broma es eso, que, uh-huh. que el único objeto que me pide es que para comprar la casa, porque es alto valor, que le dé, pues que le afloje aquellito, ¿no? El único objeto que me pide son las nalgas, mamá. A ver, exacto, entonces exacto. Debo entender, tu mamá sabe que vendes casas, tienes ahorita una gran oportunidad donde hay una persona que te va a comprar una casa en varios miles. Exactamente. En varios millones. Sí, en dólares son unos como $400,000. Ok, una transacción muy jugosa. Sí, y me va a dar una muy buena comisión y aparte dice que me va a dar otro tanto por darle... De vez en cuando, pues aquellito, porque le guste al señor. ¡Anda! Y que de esa forma yo puedo ir más seguido a la Ciudad de México y me puedo quedar más tiempo con ella, le puedo ayudar con el taller, a que pues se pueda expandir más, a poner más bonita la tienda de vestidos que tiene. Oye, está buena la broma, pero ¿que tu mamá es homofóbica o qué esperas cuando no, le digas? Es que ella nunca, sí le he hecho bromas así, como, ¿qué onda, jefa? ¿Cómo crees que...? Le he hecho de muchas chicas, pero nunca le he dicho así de algo homosexual, ¿no? Mm. Pero ella es un poco tentavera. Sí, le gusta mucho el billete. Y porque esté más tiempo con ella, me va a decir que sí, que lo haga. Yo le estoy pidiendo un consejo de qué hago, jefa, porque ya está aquí el señor. Y pero espérate, que... pero plantéale que este cuate, el que te va a comprar la casa, es lo típico, que es empresario. Okay. Sí, sí, sí. Pero es un empresario extranjero. Ahora, sí, este... es argentino o chileno, Ok, bueno. ¿Qué, o sea, ¿sí existe o qué? Sí, sí existe, es real. Pero no me está pillando las naras ni nada de eso ahorita. Es lo que quisieras, ok. Pero le comentas que este empresario argentino es casado. Es casado. Entonces prácticamente tú le gustaste porque él pues es casado, tiene hijos, tiene todo, pero pues tiene sus aventurillas. Sí. En este caso sus aventurillas homosexuales. Entonces te está proponiendo el que te compra la casa, te da un billete, pero a cambio de vez en cuando pues tienes... Pues tienes que entrarle con dasas. Me tengo que caer de reversa. Ok, pues me parece que la broma va a estar buena. Oye, ¿vas a necesitar que te ayude? Si crees prudente o si es la necesidad, pues yo creo que sí. Ella de vez en cuando te ha escuchado. De hecho, por ella, yo empecé a escucharte en enero, que fui a visitarla. Ella cose y todos los días escuchando de vez en cuando. ¿Con y quién? Me invité contigo. ¿Con quién? Escucha el panda de vez en cuando. No, es que dijiste que escoge, ¿no? ella cose. ¡Ah, cose! Sí, ella tiene una tienda, un taller y... Le vamos bastante bien a mi jefa, la verdad. Esto a veces del audio como que no ayuda. Perfecto, entonces yo creo, salvo tu mejor opinión, voy a estar yo bien atento por si consideramos que debe entrar, que creo que en realidad la broma no se presta porque pues prácticamente tú estás en una situación de pedirle un consejo y de que tienes una duda porque pues esto te va a ayudar a tener pues una situación económica bastante pues bastante jugosona, ¿no? Sí, sí. Entonces, pues bueno, a lo mejor de repente si veo ahí la situación, meto la puertita y te digo, ¿cómo estás, Daniel? Mira que estoy por aquí. Y vemos qué onda. No lo forzaré, vamos a ver si realmente entra como la mantequilla. ¿Estás listo, carnal? Listísimo, pandita. Pues todo listo en directo desde el Panda Go Center en este agosto 1. Las bromas están en tu show. Hola amigos de Panda Show, soy Ana Paula, les mando millones de besos y los quiero. Un besito, los quiero. Ay, Davidcito, ¿y ahora? Las bromas en el Panda Show. Excelente. Ah, el dedo fue. Ah, bueno. Pues cuídate el dedo, papá, no lo andes metiendo donde no. Ya va. Bueno. Buenas tardes. Jorge, ¿me puedes pasar a mi mamá, por favor? Un momento. Gracias. Oye, préstame el sol, como que buenas tardes. Bueno. Hola, mamá. ¿Por qué no contestaste hace ratito? Ah, porque no pude contestarte. Oye, ¿qué crees? Que tengo un dilema bien complicado, jefa. Ah. Oye, mira, no sé, necesito un apoyo tuyo, un consejo más que nada. ¿Ah, sí? Necesito un consejo tuyo. A ver, ¿qué pasó? Ya estás, mira, embarazado. No, bueno, fuera eso, mamá, mira. Ya ves que te había comentado que tengo un cliente que quiere comprar una casa en la playa. El viejito, ¿no? Mande, sí, el viejito. El único detalle es que me dice que la única cosa que me pide para que siga el proceso es que se me complica un poco decirte porque nunca te he mencionado algo así, pero... O sea, que quiere conmigo, pues. ¡Ay, no, Daniel! Estaba pensando que eso me ibas a decir. ¿Por qué? No sé. Y pues la verdad no te había querido comentar porque no digo, está loco este viejo, ¿no? Porque y además yo creo que a lo mejor así lo hace siempre, ¿no? El único detalle es que me dice, ¿sabes qué, Daniel? Pues sí, me interesa la casa, quiero comprar, pero pues la verdad me gustas y quiero, sí quiero comprar la casa, pero lo único que te pido es eso. Aparte, pues, de vez en cuando verte y te doy otro dinero aparte. Y la verdad, pues, sí me va a dar un buen dinero. Ya sabes que ahorita, pues, sí lo necesito, ¿no? Lo único que pido es, no sé, un consejo tuyo. ¿Qué me puedes decir? No sé, hijo, no sé. Te marco en una media hora, ¿vale? No, espérate. A ver. Es que realmente está allá afuera de la casa y no sé qué decirle. Ay, no, hijo, no. O sea, bueno, mira, yo lo veo de esa forma. Yo, pues es viejito, ya sabes, tiene como 60 y la verdad no creo que haga nada, pero igual y te puedo ayudar con algo de dinero. Mira, hijo, yo no interesa, no. Lo que interesa es que tú cómo te sientas. Mamá. Jefa. ¿Qué? Mira, pues es un señor ya de 60 años. Mira, él vino, de hecho, él es muy atento. Él es casado, vino con su esposa ese día. De hecho, ya está mayor. Lo único que quiere, pues no sé, yo creo que, pues que platicar, hacer algo, ¿no? Y que no sé qué decirte, jefa, la verdad. Quiero un consejo, no, que me puedas... ¿Mande? Y si no, es seguro... Que nomás tengan. Sí, dice que sí, ya prácticamente está el único detalle que se firme el contrato de la casa para que de esa forma ya no haya vuelta atrás. Ya dio el dinero, de hecho, en la oficina. El único detalle es que se firme eso y eso fue lo que me dijo. ¿Sabes qué? Quiero seguir con el proceso, pero pues quiero un entre contigo. ¿Te pero por eso necesito, no sé, que me digas un consejo que puedo hacer, porque si sí, realmente... ¿Ahorita vas a salir? Sí, me dice que hoy es la primera vez. ¿Qué hago? No sé, hijo, es tu decisión. ¿Qué decir? Yo no te puedo decir nada. No te bueno. Sí, yo no te puedo decir nada si está bien o está mal. Es tu decisión. Bueno. ¿No me oyes? Sí, ya te escucho. Es que te escucho un poquito raro. Sí. Y mira, también es algo muy bueno porque dice que de vez en cuando me va a dar unos $1,000, $1,500 y está bastante bien y de esa forma pues ya voy. ¿Y eso cuánto más seguido? Pues como unos 28,000 o 30,000 pesos cada mes. Mira, hijo, lo único que yo quiero es tu seguridad. Que no estés en peligro tú. Sí. Y que no te afecte con el tiempo. No, yo estoy seguro de mi sexualidad, pero pues la verdad sí está pues bastante jugosa la... La verdad, y ya después de esto luego platicamos. Lo único que yo quiero es que tú te cuides mucho, mucho. Sí. Y bueno, ¿sabes a qué me refiero? En todos los sentidos, en todos los sentidos. Sí, jefa. A ver, y pues de hecho... Entonces, a ver, dime a qué me estoy refiriendo. Y pues de hecho, para que firmara pues esto, pues ya le di uno que otro kiko y pues ni modo, ¿no? Son los gajes del oficio, ¿no? Es una muy buena comisión que me voy a ganar. Pues no sé, mi amor, tú decís. La verdad yo no soy quien para estarte juzgando. No, pero... Yo quiero que estés bien. Sí, y pues necesito, no sé, que me digas qué, pues, qué puedo hacer, ¿no? Porque de hecho ya está aquí en la entrada de la casa y, bueno, de la calle, ¿no? Y dice que, pues, que vaya con él, que vaya a hacer algo, ¿no? Avísale a los chicos que vas a salir. ¿Mande? Avísales a los chicos que vas a salir. Sí, ya le dije a mi prima, dijo que, no le dije eso, pero le dije que iba a salir con alguien y... ¿Y ahora tú? ¿Daniel? Bueno. Ah, pues se le cortó a tu mamá o colgó. Ay, Danielito. De neta, me llama la atención y bueno, dijiste que de profesión eres asesor inmobiliario. Pero o sea, yo con ella soy más... Y es que es una situación muy compleja, ¿no? Que se está tratando. No, más bien estás muy estúpido. Recuerdo que es muy importante el planteamiento y entraste bien cojo, compadre. O sea, luego se lo dijiste. O sea, en lugar de saludar a la mamá, fíjate, y pues empezar, oye, ha pasado una situación extraña. Me está marcando mi celular, mejor márcale... De nuevo al taller. Pero, ¿y qué? ¿Para dónde le vas a entrar, compadre? Porque te escucho bien cojo en la broma. Voy a decir como... Dije bien cojo, ¿eh? Como que no amalcoyas, así como con miedo. Tu mamá, pues nada más, pues tú decides, son tus nachitas, güey. ¿Qué? ¿Para dónde va la broma, Daniel? Pues que me va a dar un adelanto de unos $2,000 y te lo voy a mandar a ella para que invierta en sus vestidos, ¿no? Algo así. Bueno, pero dile, oye, mamá, ¿no tendrías problema de que pues yo fuera bisexual? Ya que estás diciendo que... Ajá. No, yo no. Sí, ya sí. No le puedes decir que eres gay, ni mucho menos, o que vas a entrar a ese mundo. Y no tienes problema de que sea homosexual, pues yo te voy a mandar una lana. Y, pues, no sé, por ese lado, pero pues atácale más, papá, marcamos. Va. Las bromas en el Panda Show. Excelente. Recuerda que tú sabes que es broma, tu mamá no. Muy bien. Ya la tienes, güey. Listo, pandita. Pero adentro. Bueno. Bueno, perdón, se cortó la llamada, mamá. Sí, yo te estaba marcando. Sí, y bueno, no creo que tengas problema, ¿no? De que a lo mejor igualmente pues, puedas ser bisexual, ¿no? Algo así. Igualmente te puedo mandar lo que me dé. No, pues, hijo, unos ya 2,000. Te dije, no. Porque la situación está aquí un poquito complicada y la verdad, pues gracias por la quería decirte esto porque ya tiene algunos días que no te puedo decir eso. ya ves que te marco y no puedo comentarte eso porque es algo muy complicado. Y bueno, la situación es así, pero quiero que me digas tú qué piensas, si no me vas a mirar mal cuando vayas, cuando te mande algo. ¿Qué piensas? No, hijo. No, ve si vas a donde vas a ir, ve con cuidado y nada más me marcas más tarde, ¿sí? Y me siento muy confundido, mamá. La verdad no sé qué hacer. Necesito tu opinión porque yo es que a mi papá pues no le gusta nada de eso. ¿En qué sentido? Es muy cerrado a mi papá y a él no le puedo confesar nada de esto y a ti sí. Necesito tu opinión. Necesito un consejo tuyo. Sí, hijo. Bueno. Sí, te estoy escuchando. Por eso, dime algo, no sé. No sé si me vayas a aceptar igual, como antes. Ay, Dani. Eso sale sobrando, de verdad. Solamente espero que sea por esa situación. O sea, ya para que firmara eso... Ya lo besé y ahorita pues voy a meterme con él, o sea, no sé qué. ¿Y cómo te sentiste tú? Pues raro, pero además necesito el dinero. Necesito el dinero y pero igual no me sentí tan mal. Y pues no sé, no, ya ni le quiero dar a mi papá. No sé qué va a pensar el mal de mí. Cuando estás con la que me has comentado, ¿cómo te has sentido? ¿Mande? Y cuando estás con la otra persona, ¿cómo te has sentido? Bueno, me siento bien. Y, pero con él es diferente porque tiene más experiencia y aparte me va a dar un buen dinero por lo que estoy haciendo, ¿no? Y lo que voy a hacer. Pero eso no va a cambiar nada en ti. No, pero ¿y si me sigue gustando? Tú ya estarías igual que Teresa. Sí sabes cómo está, ¿no? Son experiencias realmente muy diferentes. O sea, estar una mujer y ahorita esta nueva pues, con el señor este. Por eso quiero saber tu opinión. ¿Qué me puedes aconsejar tú, que eres la única persona que confía ahorita? Porque mi papá no, y solamente tú. No, pone el grito en el cielo. Te desheredas, decir que te va a dar algo. Y de él, pues me gusta cómo hueles, cómo viste muy bien, me trae, me gusta pues todo lo que interés. Me dice. ¿Mande? Es puro interés. Pues es que no sé, porque realmente sí me atrae esa parte. Ajá. Por eso dime, ¿qué puedo hacer, man? Porque no puedo decirle a mi papá nada de esto. ¿Y a poco sigue esperando? No es lo mismo, pues, penetrar a que te penetre, ¿no? Ay, pues no lo hagas. No. Aunque pues esté igual complicada la situación ahorita. No. Voy a estar más tiempo. Ya te estaba mandando. Este no es problema. No es ningún problema. Yo siempre te voy a seguir mandando dinero. No tienes que hacerlo por eso. Mamá, ¿sabes qué? Sí lo voy a hacer, solamente pues ayúdame y dame tu bendición y lo voy a hacer. Ay, Dani. Háblame un rato, por favor, ¿sí? No, pero es algo muy importante, no, por eso te hablé ahorita, no, ya sabes que te hablo más noche cuando ya estás más desocupada. Hijo, pero ahorita no puedo hablar bien. Lo único que te pido es que dame tu bendición y ya. Dani, me hace sentir que te va a pasar algo feo. Pues voy a estar con alguien, ¿no? Creo que es algo complicado. Sí, pero, o sea, ya ves cómo está por allá la delincuencia y todo, y me haces pensar mil cosas. Y la verdad, pues sí me va a doler, mamá. ¿Eh? Pues me va a doler porque nunca me echas. Ay, mi vida. Y hay algo, pues también muy, muy complicado, mamá. ¿Qué más? Y me hizo terminar algo, me hizo una pregunta un poco complicada. No sé si te la puedo pregunta? Decir a ti. ¿Lo puedo decir? Dime, Dani. Me dijo que cómo se escucha el Panda Show, que esta es una broma. Estás en las bromas del Panda Show. No manches, colgó. Y hace rato entonces también colgó la hija de Calimán, porque ves que decía, te marco al rato. Sí. Oye, ¿con quién está papá? Porque como que no podía hablar bien, no se podía desplayar. Es que tiene empleados y está en las máquinas, está cosiendo, ella es la jefa de ahí. Está cosiendo y tiene mucho que hacer, trabaja muchísimo ella. Entonces, digamos, tiene empleados y no podía, pues, prácticamente no expresarse podía estar, como... prestar atención porque el teléfono está ahí en medio. Ya, a ver, vamos a hablar. Sí, márcale otra vez. A ver si contesta. Yo creo que ya no va a caer. Le cayó como cubetada de agua fría. Hola, Rocío, ¿cómo estás? Mira, yo soy el comprador. Mi nombre es Milton. Soy el que me anda comiendo a su hijo. Lo que pasa es que, bueno... Como Daniel es asesor inmobiliario, bueno, le he pedido una casita en la playita. Los dos. ¿Cómo te imaginas? Es para que te desestreses, mamá. Mira, no, simple y sencillamente yo le dije, mira, yo te compro la casa y tú me das el siempre sucio. Oye, Rocío, ¿con quién estás, chaparrita? ¿Cuántos empleados tienes ahorita ahí? Oye, pero ya son las 10:21 de la noche, o sea, ¿los negreas o qué? No manches. Oye, ¿sí te imaginaste a Daniel dándole besitos al tipo este? Pues ahí era su decisión de él. Bueno, Daniel, dile por qué le hiciste la bromita, mamá. Ándele. Porque no tiene que hacer, nada más está perdiendo el pinche tiempo. No me balconeas con el Panda, mamá. Ay, Dani, ¿por qué eres así conmigo? Ya te había dicho que te iba a hacer una broma. Tú fuiste la culpable porque te metiste con el Panda. No, me hiciste sentir muy malo. ¿Neta estás llorando, Rocío, o te estás haciendo? Me estoy haciendo pendeja, ¿qué crees? Bueno, cada quien se pone como quiere. Que conste que yo no dije nada, ¿eh? No, sabes que te amo, mamá. Ya sabes que no es una bromita. No me vuelvas a hacer esto. Ay, está llorando la Rocío. Ay, nada más porque le iban a picar el chimuelito a su hijo. Pero en lugar de que le dijeras no, hijo, el hinche diablo, ¿verdad? El dinero, dijiste, bueno, pues como tú quieras, hijo. Con pinche billete, pero no, bien... No, yo le dije a mi hijo que él no tenía que preocuparse por eso, porque yo siempre estoy al pendiente de él. Ajá, ajá. No, qué bonita, es pura broma, jefa, ya sabes. Pero ¿y luego? Te dije que iba a ser la broma del pan. ¿No vas a hacer eso? No, ya te había dicho. Sobre aviso no hay engaño. Tú fuiste la culpable porque tú me hiciste con el Panda Show. ¿Y no te da vergüenza que ahora te oigan todo el mundo? No, la verdad no. Pues, Daniel es como es y sus gustos, pues ya. ¿Es lo de hoy? ¿O no, Daniel? No, no, fue broma. Es el personaje, panito. De hecho, entre broma y broma, el Daniel se asoma. Bueno, pues mamá Rocío, aquí en la Ciudad de México, Daniel allí en Tijuana, díganme, ¿cómo se oye el Panda Show? A toda máquina, pandita. 23 minutos después de la hora, noche de jueves. Tenemos más diversión aquí en Claro Música. Es todo mi rey. hazte para allá. Que no te engañe, que no te engañe, panda. Despierta, que no te engañe, que no te engañe, panda. Clámala, que no te engañe, que no te engañe, panda. No veas sus kiwis, no veas sus kiwis, no. No te pierdas en el camino. Déjate guiar por el Pandita en tu trayecto por la jungla de asfalto y tus aventuras al volante. Instala Waze en tu celular y luego entra a elpandazambrano.com para descargar la voz oficial de Loshito y te dé sus peculiares instrucciones y no seas una perdida perrita. La voz del Panda para Waze llega a ti por cortesía de Claro Música. Descarga la app. This is our number for the United States of America. 1-855-26-11-804. 28 después de la hora en este agosto 1. Buenas noches, estamos al aire. Bueno, si me permite, nos vamos hasta Veracruz. Ahí está Angélica. ¿Qué onda, Angie? ¿Cómo andas? Buen jueves. ¿Qué haces, Angie? Nada, aquí descansando. Ah, qué rico. ¿Estás en el puerto? ¿En qué parte de Veracruz? En el puerto de Veracruz, Boca del Río. Qué bonito lugar. Invítame, ¿no, Angélica? Claro, cuando gustes. ¿Eres hedionda de ahí o llegaste a chambear o qué onda? No, yo nací aquí. Ah, mira, wow. Soy jarocha de corazón. Ah, mira, ya hasta sacaste el tonito de jarocha. ¿Cuántos añitos tienes, Angélica? 20. ¿Bromita para quién? Mi novio. ¿Desde hace cuánto tiempo? Un año y 9 meses. Un año y 9 meses. ¿Y en este tiempo ya le ponen o no le ponen? No, ¿cómo crees? ¿No le ponen ganas a la relación? ¿Entonces cómo van a durar? sí, claro. Bueno, al menos de mi parte, sí, pero... Pues no que no. Pues lo siento, bueno, chale. Me equivoqué. Oye, ¿ya se comieron la mojarrito tampoco? No, tampoco. Tampoco. ¿Ya se aventaron un buen caldo? No. Oye, pues si estás en Veracruz, ahí se comen mojarritas, el caldito de pescado, todo el asunto. ¿O no? Sí, pero a mí no me gusta el pescado. Ah. ¿No te gusta el pescado? Wow. ¿Ya de menos le has dado de tu cococha? No. ¿Sabes qué es la cococha? No. ¿Mm? ¿No? ¿No sabes qué es la cococha? No. ¿Entonces por qué dices que no? ¿Qué? ¿De qué te ríes? No, de nada. ¿No sabes entonces qué es la cococha? Tama. ¿A poco así son de brutos en Veracruz? Ay, pues perdón. Bueno, pues al ratito te metes a tu teléfono, pones qué es el significado de cococha y lo sabrás, ¿ok? Y ya después okay. Me mandas un WhatsApp o un Facebook y me dices, no, pandita, pues sí o ya no. Bueno, platícame, ¿qué onda? ¿Qué bromita para Omar? Bueno, pues la broma es la siguiente. Resulta que, bueno, Omar y yo pues hemos tenido algunos problemas últimamente. Uh-huh. Porque, pues, bueno, él no es de aquí, él es de San Luis. Ah, es que, espérame, hablas bien provincianito, bien paisanito. Sigue hablando. Ay, lo siento. Sígueme hablando, entonces. ¿Y luego? Bueno, resulta que pues yo le comenté hace unos días que quería que viniera a visitarme porque pues ya era bastante tiempo y cosas así, ¿no? Entonces, pues, él me dijo que sí, pero que iba a hablar con sus papás. Y pues sus papás no le dieron como que el permiso para venir, ¿no? Que porque era un viaje muy riesgoso, que Veracruz, que había mucha delincuencia, etcétera, etcétera. A ver, espérame. El típico niño de mami, ¿no? ¿Pero qué edad tiene Omar? 19. ¿Y dónde dices que vive Omar? En Ciudad Valle, San Luis. No, pues es que está re lejos. Ay, pues sí, pero el que quiera su celeste, pues que le cueste. Pues sí, la gente que si su celeste, pues que le cueste. Oye, pero entonces en este año nueve meses de relación, ¿cuántas veces se han visto? Es que, bueno, nuestra historia es algo extraña. Él y yo nos conocimos por vía internet porque los dos no miramos, no vemos, pues tenemos discapacidad visual. Entonces nosotros nos conocimos por internet. Entonces, ¿para qué quieres que vaya? Si no se van a ver. Pues, es una pendejada lo que le pides. No manches. Ay, bueno, pues para tocarlo y cosas así. Oye, tienes razón. Tienes razón. Ok, entonces no lo han dejado ir. ¿Hace cuánto tiempo de esto? De que le dijiste venme a ver y no lo dejó hace papá. Hace como dos semanas. Okay. No, dos, tres. Bueno, ¿y luego? Entonces, Yo tenía a un novio que, bueno, tampoco era de aquí, pero yo a él sí lo había yo visto en varias ocasiones porque él se había venido a verme. Angélica. Él trabajaba Angélica, y estudiaba. ¿Pero cómo dices que lo has visto? Bueno, tocado, pues. Ah, bueno. Entonces se dice, bueno, pandita, perdón. Yo a él sí lo he sentido, lo he tocado. Okay. Ah, perdón. Bueno, ¿y luego? Bueno, entonces... Yo una vez nos peleamos porque yo le dije, es que cómo es posible que cierta persona siga pues en su parte para venir y pues tú no. Entonces ahora le quiero jugar la broma de que pues simplemente lo voy a terminar y de que mi exnovio vino a verme y que regresé con él. Hija y que lo voy y que ya no quiero nada con él porque pues a mí me interesa el dinero, no me interesa, o sea, el dinero no tanto así. No. Yo quiero formar un futuro, quiero tener familia, quiero tener cosas, y pues él no me las da, porque pues no hace esfuerzo. Pues si no se las, si no te las da es porque no se las pides. No, sí se las he pedido, pero no las he querido dar, no he querido venir. Ah, Angie, no te vayas por el lado, digo, esa es mi sugerencia, tú haces lo que quieras con tu broma. De la cuestión del dinero, digo, no creo que aquí valga, sino más bien que él tiene mamitis, ¿ok? Ah, tiene papitis, sí. Que todavía está muy apegado a la familia. Y el exnovio, ¿cómo se llama el exnovio? Sergio. Sergio, ¿él también él es de Veracruz o de dónde es Sergio? No, él es de Nuevo Laredo, Tamaulipas, pero él sí ya vino en varias ocasiones. Ah, bueno, entonces sí. Es de Nuevo Laredo, entonces incluso ya te ido a visitar. De hecho, le quiero hacer creer que él está aquí conmigo. Va, ¿y Sergio qué edad tiene? 20 años. Ok, a ver, ya vámonos a ver cómo armamos la broma. ¿Hoy a qué horas hablaste o tuviste contacto con Omar? Hoy jueves. Como a las 6:30. ¿Cómo cuánto duró? Como una hora, porque le comenté unas cosas. Okay. Como no habíamos hablado en todo el día, pues le comenté algunas cosas. Ok, perfecto. Entonces, digamos, una hora a las 7, 8, 9, 10, han pasado 3 horas y media, más o menos. Ok, perfecto. Yo le dije que me iba a ocupar, que iba a hacer unas cosas y que iba a salir al centro. Entonces, como en el centro está la central. En el centro está la central camionera y tú. Okay, bueno. Ajá, la central de autobuses. Pues. Eso no importa. A ver, Angélica, mira, te voy a conectar con él. Y va a estar Sergio de Nuevo Laredo contigo. Okay. Pregunta, excelente. ¿Sergio también es débil visual o es invidente? Sí, él tampoco miraba, sí. También, ok. Sí. Digo, para que sea así como una broma ciegas. Entonces resulta que Sergio llegó, ok, has estado platicando con él. Revivió la situación y le dice, ¿sabes qué? Estoy con él, pues hemos estado hablando y nos arreglamos. Pues quiero decirte que pues hasta aquí llegó la relación. Tú no ofreces nada, tienes mamitis, papitis, no haces el esfuerzo. Sergio pues ya ha venido en varias ocasiones, aquí está y me está pidiendo regresar con él. Y pues le voy a decir que sí, o más bien le estoy diciendo que sí. Incluso él me está pidiendo, Sergio en este caso, que pues termine la relación contigo. Porque pues es un nuevo comenzar y una nueva oportunidad para nosotros, donde vamos a tener una nueva realidad de nuestro amor. Y estamos viendo nuestro, bueno más bien, estamos planeando nuestro futuro. Y de ahí voy a buscar el momento para que entre Sergio. El de Nuevo Laredo, Tamaulipas, que habla así como del norte, ¿te parece? Ándale, ándale. Pues sí. Si es de Huevo Laredo, pues entonces hay que hablar norteñito. ¿Estás lista, mija? ¿Estás lista? Sí, lista. ¿Le vas a echar ganitas? Claro, claro. Pues marcamos las bromas en el Panda Show. ¡Panda! Soy Kika Edgar. ¡Me saludas a tu papá! Las bromas en el Panda Show. Claro, música. ¡Excelente! Bromas. Mándame un besito, ¿no, mi amor? Angie. ¡Ew! ¿Besito? No. Ya, vamos a concentrarnos. Ay, no, no contesta este güey. Bueno. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Ah, hola, ¿cómo te va? Bien, ¿y tú? Bien, bien, aquí. Oye, necesito hablar contigo. Ah, cabrón, ¿de qué o qué? Es que... Espérame, espérame, Angélica, Angélica. Una cosa es una cosa y otra otra. ¿De qué se va a tratar la broma, Angélica? Pues de que le tengo que decir las cosas. Pero pues obviamente le dije que necesitaba hablar con él de eso. ¿Y por qué le dices, hola, mi amor, ¿cómo estás? No, no, no, hay que ser menso, pero no tarugo, Angie. Nada más era, hola, ¿cómo estás? Omar, ¿cómo estás? Hola, ay, buenas noches. Hola, como quieras. Pero si se supone que va a estar Sergio contigo, ok, ay, y estás, entonces no tienes que empezar diciendo, hola, mi amor, ¿cómo estás? Ay, chale, no le hables tan... Al contrario, desde que te note diferente. Lo vas a terminar, ya tenemos los argumentos. Chintrolo, me lleva la que me trajo. Ay, lo siento. Chale, ahora ya voy a empezar. Veracruz, no, Veracruz. Vámonos, marcamos. Las bromas en el Panda Show. Perdón, corté porque tenía que dar instrucciones. Dile, ¿por qué me cortas? Échale el pleito. Ok. ¿De dónde estás hablando del teléfono, Sergio? Bueno. Oye, ¿por qué me cuelgas? Te dije que quería hablar contigo. Se cortó la llamada, yo no tengo la culpa, discúlpame. Ay, bueno, mira, resulta que... Bueno, ve al punto. Uy, pero qué genio. Bueno, mira, hoy acaba de venir mi ex a Veracruz a verme. Y pues estuvimos hablando un buen rato y pues arreglamos las cosas y pues la verdad estoy en planes de regresar con él. Más bien voy a regresar con él y me pidió que yo te terminara. Realmente yo le conté la situación que habíamos pasado tú y yo en las semanas anteriores y pues él me dijo que estaba dispuesto a arreglar todo y que volviéramos a empezar de cero. Yo te pedí hace 2 semanas o 3 que vinieras a visitarme, que porque ya había pasado mucho tiempo y pues para conocernos en persona. Y bueno, pues así no te dejó tu mamá, tus papás, y pues realmente yo ya no quiero una relación así, que sea a distancia y pues que... Ya tú prácticamente seas un niño de mami, de papi, porque realmente yo quiero que la persona que esté conmigo pues me demuestre que realmente tiene interés en la relación. Entonces, pues yo te marcaba porque la verdad pues quiero terminar esto y quiero hacerlo de la manera pues más correcta, ¿no? Hablando contigo, diciéndote las cosas tal y como son. No te quería andar, no te quiero andar con mentiras y pues bueno. ¡Ah, cabrón! ¿Y por qué no lo dijiste desde un principio, desde que iniciamos esta pinche relación? Espérame, espérame. Bueno, espérame. ¿Qué chingados, yo cabrón? Yo nada más te voy a decir una cosa, con groserías... No, no me digas nada, güey. No me digas nada, con culero. Groserías... No me digas... Con groserías no, hijo. Yo con mamaditas no me ando, güey. Yo no con mamaditas no las me ando, güey. Mamaditas las que me das. No, güey. Ella está hablando porque estamos hablando y te voy a decir una cosa. Si quieres que hablamos a groserías, la hablamos. No, pura madre, güey, no, pura madre. No, cálmate, hijo de tu puta madre, cálmate. Bueno, güey, vamos a hablar. Angélica la respetas. No, por eso, güey. Vamos a hablar como personas adultas. Pues vamos a hablar, pues sí. Por eso. Por eso. Me presento, mi nombre es Sergio, y yo sé quién eres tú, porque ellos seguimos hablando. Pues un pobre pendejo, pelmazo, soquete, hijo de mami, de papi, que... que anda de novio, pero ni siquiera le dan permiso de venir a Veracruz. No mames, güey, yo vengo desde el Nuevo Laredo, güey. Fíjate, güey, seré pobre pendejo, pero soy más... Seré pobre pendejo, pero soy honrado. Y mira, papá, aquí te estoy... Y aquí voy a seguir. Le duela a quien le duela, le pese a quien le pese. No, pues honrado, pero pendejo. Pues yo prefiero ser no. Pues es mejor, fíjate, no ser wey, honrado, es mejor, pero no pendejo. No escúchame, sé. Es mejor ser pendejo a aparentar hacerlo. ¿Cómo te cae? Pues mira, pues no se le hace todo, pero es culero. Pues eso es lo que eres. ¿O no? Porque aparte de todo, ni respetas a una mujer. ¿Sí? Ah, nada más, te voy a decir una cosa. Te voy a decir una cosa. Cabrón. No, no, no, a huevo, mira. Te voy a decir una cosa. A ver, güey, pero dame primero, dame 10 pinches razones por las cuales no puedo respetar. Te voy a dar la primera, mira. Si tú no la viniste a ver porque ella ya me había dicho, es porque tu mamita no te deja. ¿Sí? Yo ya había quedado con ella, güey. Ya había quedado con ella. Espérate, espérate, pinche potosino, güey. Estoy hablando, güey. Espérate. Ah, espérame, güey, pero pues si no, no me remedes, cabrón. No, no, no, yo te estoy remedando ni madre, güey. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Hijo de la chingada. Primero, güey, primero. Vamos a hablar como los hombres. Pues por eso, pues yo estoy hablando como hombres y los tengo bien puestos, güey. Pero espérate. Ajá, si ajá, tú, si tu mamita no te dio permiso de venir a Veracruz, ¿sí? Y ahorita que te está diciendo, esta Angie te está diciendo las cosas, güey. ¿Tú por qué empiezas a hablarle de groserías, güey? Por eso me metí. Por eso, pendejo, por eso. Pero pues, ¿qué le dije, güey? No, no, ¿cómo que qué? Pues le empezaste a decir maldiciones, hijo de tu puta madre, güey. Por eso, mamón, pero pues, ¿qué le dije? Dime, ¿qué le dije, güey? ¿Cómo que qué le dijiste? Si yo me metí. No me vayas a salir como mira. Los fifís, güey. No me vayas a salir con los fifís que no tienen ni siquiera pinches argumentos. Cálmate, que hijo de tu 4T, chingas a tu madre, güey, lo que te estoy chingas diciendo. A la tuya, güey. Pero mira, mira, aquí las cosas son como son. O si yo este tiempo, güey, que andaba contigo, porque tú sabes que yo anduvimos, ¿sí? Ella y yo tuvimos relación, ella y yo. Sí, güey. ¿Sí? Bueno, sí, espérate, todavía no acabo, hijo de la chingada, déjame hablar, güey. ¿Sí? Entonces yo todo este tiempo, güey, y aquí te lo puedo decir porque aquí está Angie, güey. Yo siempre la respeté, puto. Siempre la respeté. La y no respetaste, mamón. La respetaste, mamón. ¿Me vas a dejar hablar o no, pinche potosino, güey? Bueno, hable, hijo de ¿sí? la chingada. Bueno, estoy hablando, cabrón. Estoy hablando de huevos. Yo este tiempo y aquí está y lo vamos a aclarar. Siempre la respeté, güey. Y te digo una cosa, güey. Siempre te respeté. Y yo nunca me metí, güey, porque ella y yo hemos sido amigos, güey, ¿sí? Y yo cuando andábamos de novio siempre la vine a visitar, güey, y ahora la vine a visitar, güey. Y después sale que un hijo de su puta madre, un pinche potosino, güey, o sea, dice que son novios y ni siquiera le va a venir a ver porque su mamá y su papá no lo dejan. ¡No mames, güey! A ver, güey. ¡No mames, puto! Todavía no acabo, cabrón, todavía no acabo, güey, déjame hablar, güey. O sea, no la vienes a ver, ¿por qué? ¿Porque no eres machito, güey? ¿Eh? ¿Porque no tienes huevos, puto? ¿Eh? ¿Por qué no tienes pantalones, güey? ¿Eh? ¿Por qué no lo has venido a ver, güey? ¿Por qué no quieres? ¿Por qué no se te hincharon los huevos, güey? Bueno, entonces aquí estamos hablando, güey. Y pues ahorita dándonos todo, pues nos estamos dando la oportunidad. Le dije, órale, va, güey. Vamos a empezar otra vez, güey. Porque ya... Es más, güey. Pinche jodido, ni siquiera tienes varo, güey. Yo tengo dinero, güey. Y tú no tienes dinero, güey. ¿Y eso qué, pendejo? ¿Tiene eso que... te hace grande, mamón. ¿Tiene que... No, claro, te hace... claro que te hace grande, güey. Hace... No, pendejo. Claro, pendejo. No. Porque tú ni siquiera gracias, le puedes... Te digo una gracias. Cosa, güey. Te digo una cosa. Yo le acabo de traer un bastón nuevo, puto, y tú nunca, güey, tú nunca le regalaste uno. ¿Y eso qué, pendejo? Tiene que ver mucho, güey, yo necesito el pinche a bastón. A ver, nuevecito, güey, un pinche... ¿Qué tal está tu bastón, Angie? ¿Eh? Y le va a llorar ay, un chingo, está güey. Bien bonito, está ¿ah? Bien bonito, tiene dibujitos de colores. Y tú ni siquiera te... viniste, güey, a regalarle un pinche beso, puto, ni siquiera un pinche beso, güey. Madre, y él fíjate, no me dio güey, uno, me dio mucho. Un pinche bastón nuevecito de paquete de agencia, güey, nuevecito, puto. Coquito de risa, güey. Ay, Diosito santo. ¿Cuándo siquiera viniste a regalarle un abrazo, güey? Wey, ¿cuándo le viniste a arreglar un pinche beso, güey? Bueno, güey, ¿ya dejaste de hablar todas tus mamaditas? A ver, ladra, pinche potosino, a ver. ¡Ládrale! Por eso, déjame hablar, pendejo. Pinche hijo de tu gallinita, a ver, háblale, güey. Por eso, pendejo. Por eso, güey. Si no me dejas hablar... No, pues ládrale, puto, aquí estamos ahí yo, güey. Pues por eso, pendejo, déjame hablar, así como te dejé hablar, pendejo. Órale, pues háblale, puto. Uno. Dos. Y que tú tengas dinero, no te hace grande. Ah, dos. Pero ¿cómo es útil, puto? Útil. ¿Ah? Pero con dinero baila el perro. No seas pendejo. Pues báilale, putito. Tres. No, pendejo. El que le vas a bailar eres tú, puto. Porque pues... tú estás recibiendo dinero, güey. No, pues el que le vas a bailar no eres tú, pendejo. Puto. El que va, porque, no. Porque el que te, ya te está mandando a chingar a tu madre, Angie, es a ti, puto. ¿Eh? Pues sí, ¿quién está bailando, güey? Y mira. No, tú estás bailando, perro. Espérate, yo nada más te voy a decir una cosa. Espérate, escúchame, güey. Tú ya dijiste el 1, 2 y 3, güey. Yo nada más te voy a decir una cosa, ¿sí? Angie aquí está. ¿Y? Y yo voy a estar, espérame. Ella tiene que decirte algo, güey. Porque va a terminar la relación contigo, güey. Y hay que cerrar círculos, ¿sí? Canta bien bonito. A ver, pues cántame unas, cabrón. A ver si es cierto, puto. Yo soy de Nuevo León, a huevo, güey. Pues no. A ver, pendejo. ¿Tú no dijiste que eras de Nuevo Laredo, Tamaulipas? No, Tamaulipas, güey. Mataulipas, güey. Ah, ¿qué? ¿Y ahora qué? ¿Qué pinche San Luis Potosí, qué, güey? Pinches indios. Mira, pueblerinos, wey. Cabrón. Tenemos indios pueblerinos, pero al menos tenemos sangre, güey. Sangre de construir un mejor futuro. Pero te voy a decir que no tienen, huevos. No tienen huevos porque ni siquiera vienen a ver a la exnovia, ¿sí? Porque papi y mami nunca los dejó. Mira nada más. No mames. A ver, siempre. Dime la verdad. ¿Por qué ella me lo contó, güey? ¿Por qué no viniste nunca a verla acá a Veracruz? ¿Por qué? ¿Porque papá y mamá no te dejó? No mames. Dime la verdad, hablemos de cabrones. ¿Por qué nunca viniste? No, pues sí, güey. No me responde, güey. Estamos hablando un buen pedo, güey. ¿Por qué nunca viniste? Se queda callado porque pendejo, no sabe qué decir. Pendejo, pues si no hay dinero, pendejo. Oh. ¿Te puedo hacer una? Ya me lo sé. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Qué? ¿Qué se siente ser tan jodido, güey? Dime la verdad. Wey. ¿Qué se siente ser pobre, güey? Por eso, güey. A ver, ok. Si yo te digo que se siente ser pobre, tú me dices que se siente ser rico, cabrón. A ver si es cierto que muchos huevos. Bueno, va. Va, ahora, puto. A ver, así dime quedamos. Qué es, una y una. ¿Qué se siente ser pobre? Yo te respondo ahora, que se siente ser rico. Ahora, perro. Sí. Así quedamos. Va. ¿Qué se siente ser pobre? Mira, el sentirse ser pobre es sentirse a toda madre, güey. Sentirse a toda madre. Porque al menos tienes frijolitos, tortillas y huevito, cabrón. Huevito para tragar. No mamaditas esas de pinche. Puede decir que se siente ser rico, ¿sí? El tener dinero. El dinero no lo es todo. Pero realmente el dinero es un medio para poder viajar. Espérate, todavía no acabo, güey. ¿Sí? El dinero no es la felicidad. Pero es un medio importante para poderle demostrar a las personas que quieres, ¿sí? Con detalles y con ciertas cosas que puede serlo. Por ejemplo, ahorita estaba diciendo el bastoncito que le traje. ¿Ah? Ahora, espérate. Ahí tengo otra pregunta, ¿sí? Y quiero que me la respondas. ¿Qué se siente ser pendejo? ¿Qué se siente ser pendejo? Respóndemela. ¿Qué se siente? ¿Qué siente ser pendejo? Puta madre, güey, pues, ni que fuera qué, pendejo. No, estamos uno y una, güey. Yo ya te respondí, tú me respondiste. Yo te estoy preguntando, ¿qué se siente ser pendejo? Por eso, pendejo, ¿qué se siente ser pendejo? Se siente toda madre, güey. Y fíjate que es mejor ser pendejo, no aparentar hacerlo, pendejo. Es mejor, idiota. Es mejor, fíjate. Se sienta toda madre ser pendejo. Qué bueno. Déjate aplaudo, güey. Sí, déjate aplaudo, sí. Sí, el grande de los pendejos potosinos. Ahora te toca a mí, pregúntame. Yo estoy aquí abierto, como un pinche libro. Por eso, ¿qué se siente ser humillado, pendejo? ¿Qué se siente ser humillado? ¿Qué se siente ser de que de cierto modo, pendejo? De que de cierto modo estoy humillando. Yo no te podría responder esa pregunta porque a mí en la vida jamás me han humillado, güey. No sé qué se siente eso, güey. Ah, pues tu pinche madre. Ya te respondí. Ahora resulta que el fifí no es humillado. Válgame. Ya, yo te respondí. Pues, ahora yo te voy a hacer una pregunta, ¿sí? A ver, ¿qué quieres, güey? ¿Qué se siente ser puto, güey? ¿Qué se siente ser puto? Respóndete tú mismo, güey. No, tú, güey. No, tú, güey. Mira. Tú, güey. Yo ya he tenido sexo con Angie, güey, y tú no, cabrón. ¿Y eso qué, pendejo? ¿A poco te hace grande? De seguro, es que ni ves ni igual que yo, nada más te la pasas jalándole ahí al pajarito acá y estás salpicando el techo, güey. No mames, güey. A huevo, güey. Pon argumentos más sólidos, pendejo. No, son mis argumentos, güey. Yo no te estoy argumentando. Yo no te estoy defendiendo, peleando tus argumentos. Pero no te trabes, puto. No, pues qué quieras. Si hablamos de los de Huevo León, güey. No, güey. Pero no te trabes, pendejo. Digo, no si trabes. Me trabes, que me trabo, güey. ¿Por qué? Hombres, puto. Ay, qué pinche hombrote eres, güey. No mames, güey. Otra pregunta, güey. ¿Qué se siente vivir abajo de las enaguas de tu madre? ¿Qué se siente, güey? ¿Qué se siente? Hijo de tu pinche madre, güey. No, ¿qué se siente vivir abajo de las enaguas de mamá? ¿Qué se siente, güey? ¡Responde, puto! ¡No, que muchos pinches huevos! Por eso, pendejo. No, es que no tiene respuesta, güey. De seguro, todavía tu, de seguro todavía tu mamá te da esta chichita, güey. Esta se ha pegado la pinche chichita. Así, güey. A ver, ¿qué se siente vivir abajo de las enaguas de tu madre, güey? Hijo de su pinche madre, no, no mames, güey. No, pues es una pregunta legal, güey. ¿O no, mi amor? Así es, mi amor. A ver, ¿qué se siente, güey? No, no seas mamón, cabrón. ¿Qué, güey? Mira, güey. Ya le dio miedo responder. No, fíjate que no me dio miedo, porque al final de cuentas, si le respondo, es ser más grande las cosas. No, pues porque es la verdad, güey. Es la verdad. ¿La verdad es qué, pendejo? Está vivido abajo de las faldas de la mamá, güey. ¿Y eso qué, güey? Pues ¿a, qué? Poco tú lo, ¿a poco tú lo viviste por más de no sé cuántos pinches años debajo de las pinches faldas de tu ni madre? No, pero discúlpame, güey. Pero en los 18 yo empecé a vivir solo, güey. Sí, él aprendió a vivir solo y andar solo. ¿Y andar solo? A mí. El no tener la vista no me ha limitado nada, güey. ¿Sí? Ahora resulta... Ah, huevo. Sí, hace rato, güey. Hace rato. Años. No le pude ver. No le pude ver a Angie y sus ojos, güey. Pero pregúntale qué pinche Spider-Man le hice, güey. ¿Eh? A huevo, güey. Ay, chin ay, manitas, ay, no, mira, no, huele no. Mis dedos, güey. Huélelos, ¿eh? Mira, güey, ya en serio, güey. ¿Qué es lo que chingados quieres, güey? Nada más una cosa, güey. Una cosa que me la respondas, una. La última pregunta, güey. La última pregunta, pinche puto, ¿eh? Pinche putocino, güey. Dalgas guangas, güey. Una pregunta. ¿Qué quieres, güey? ¿Qué quieres? Dime, ¿cómo se oye el Panda Show que es una broma de Angélica? ¡A toda máquina! ¡Estás en las bromas del Panda Show! No, mames. ¿Qué huele, puto? ¿Qué huele? Ah, no, ya no, ya. Ya no lleva ni dónde esconderse, güey. Oye, la pregunta de las enaguas de la mamá, te quedaste frío, güey, frío. Fíjate, güey, ahorita... Aguántame, güey. Qué broma tan ahorita... cagada, cabrón. No, no. ¿Qué, güey? ¿Qué? Tú dime, güey. No, tú dime. Espérame, cabrón. Se me están entumiendo las manos y dos, güey. Mira, con que no se te entuman las nalgas, güey. No, aguanta, güey. Déjate de eso, güey. Se me está resecando la pinche boca, cabrón. Es más, te voy a dar la oportunidad. Para que hagas salivita, canta la rola de los Tigres. Ándale. Estabas cantando bien bonito. A ver, échale. Señoras y señores, con ustedes directamente desde San Luis Potosí, él es el Tigre Omar y canta así. No, ya no, compadre, ya. Cántale, puto. ¿Qué? ¿Muchos huevos? Cántale, puto. Órale. No. ¿No le vas a cantar, güey? Nah, ya no, compadre, ya no le hago eso. Angélica, dile por qué le hiciste la broma a tu novio. Adelante, pues, mija. Pues para que te alivianaras, pues. ¿Por qué? ¿Para pues para qué ver hice? Pues para que a ver si vas consiguiendo permiso para diciembre. Ya había hablado con ella y... Sí, porque no me puede interrumpir en mis estudios. Oye, Omar, neta, ¿no te dejaron tus papás ir a Veracruz? ¿No te dieron permiso? No, le dieron permiso. Compadre, lo que pasa es que sinceramente no hay dinero y ahorita está muy cabrón la situación porque el 7 de este mes me van a hacer una operación y no sé, sinceramente. ¿Y de qué te van a operar, Omar? De una hernia, compadre. ¡Puta madre! Nada más te falta un pinche perro, cabrón. ¿Y dónde? Aparte me encantaba porque eran tres güeyes débil visuales, güey. Porque el Sergio me comentó, Angélica, que también es de las mismas circunstancias. ¿Dónde tienes la hernia, papá? Eso no se dice, compadre. No, eso no se dice. Ah, chinga, ¿y eso por qué? No, es una parte íntima, compadre, así te nace nomás, creo yo. ¿En los huevos? Pues yo la neta lo que quería brindarte, Omar, después de escuchar esta historia, es patrocinarte el boleto para que fueras de San Luis Potosí a Veracruz, de ida y vuelta, se conocieran y pues después de un año 9 meses, pues pudieran tocar sus manos, pudieran rozar sus labios, pudieran platicar de frente, pero pues te van a operar, güey. Pues ¿cómo? No puedes viajar, ¿verdad? No sé en cuánto tiempo voy a estar en reposo. Supuestamente me entro a quirófano el 7. Y pues ahí Dios lo que sea lo que Dios diga, ¿no? Si salgo bien de ahí, si salen bien las cosas, esperemos que sí. Y yo le dije a ella que si Dios quiere voy a estar en diciembre. Ahí. Música de violines, por favor. Oye, y Angie, ¿tú por qué no vas a visitarlo? Yo porque mi universidad es cuatrimestral, entonces yo en todas las vacaciones tengo clases. Ah, no sé, no sí, tienes... la verdad. Sí, o sea, es que yo sí quiero... que mi escuela es por cuatri, no es semestral, sino es por cuatri. No, pues entonces está bien cabrón, entonces que se vean. Bueno, más bien que se reúnan. No, o sea, si quiere, yo no, porque yo tengo que ir. No, sí, si Dios quiere, ya le dije yo a ella, yo bueno, no, en diciembre quiero pasar una Navidad con ella, yo se lo prometí. Y si Dios no dice otra cosa, pues ahora sí que ahí voy a estar, compadre. Chale, pues esta broma la vamos a titular Amor a ciegas entre jodidos. Fíjate, compadre, aparte de ese sueño, tengo otros, que es el ser un locutor aquí en mi ciudad. Quiero ser un gran locutor, a pesar de mi discapacidad visual, porque, bueno, si no te contó ella, pues soy ciego total. Ajá. Pues quiero la oportunidad, a ver si se me da en alguna difusora, de estar en una emisora de... ¿Y qué te gustaría hacer en una radio? Pues poner música, compadre, y estar con toda la gente. Pero ¿cómo vas a leer los títulos de las canciones, güey? Yo creo que eso es lo de menos, compadre. Yo creo que el amor hacia la locución, eso es lo que cuenta, compadre. O sea, el operador evidentemente te tiene que decir a dónde te tiene que llevar, digámoslo así. Y pues yo evidentemente tengo que hacer caso lo que me dice. Oye, ¿y alguna vez has anunciado alguna estación en alguna estación de radio, has anunciado alguna canción? Hace 2 semanas estuve en una estación de radio aquí en mi ciudad, vivo, bueno, no sé si hayas escuchado hablar de Ciudad Valles, la sí, puerta claro, grande, la Huasteca Potosina. Claro. Soy de aquí. Hace 2 semanas estuve con un ídolo. Un ídolo de aquí, de mi ciudad. Lo admiro mucho. Inclusive, pues bueno, a ver si otra vez vuelvo a estar ahí. Y pues sinceramente fue un agasajo, porque pues toda la gente estuvo mandando WhatsApp felicitándome, y me sentí muy muy muy halagado por la gente, porque pues me estaba marcando. Haz de cuenta que era un locutor prácticamente, compadre. Me estaba marcando y pues dije, a su madre, o sea, ¿a qué nivel voy a llegar? O qué, no sé, compadre, la neta. ¡A su madre! ¡A su madre! Angie, dile por qué le hiciste la bromita, Omar. Adelante, mija. Pues, bueno, primero que nada era para que, pues, de cierta manera te impulsaras a tomar las cosas en serio de lo de diciembre. Y, pues, dos, para que te dieras un poquito de ánimos por lo de tu operación. Sé que estás algo triste y pues quería alegrarte un poco la noche. Ay, a ver si puedo. Ay, a ver si puedo, ¿qué? ¿Ahora qué pasó? Se movió la bolita de los huevitos. Ay, a ver si no, puedo. Es que sinceramente es algo. No pienses fuerte, de pinche deprimido, ya, se dejan las depresiones. Es más, Omar, el otro día estuviste en la radio, tú sabes que el Panda Show tiene una gran cobertura. Te voy a dejar que anuncies la canción de Puebla No con la Sonora Moledioya. Anúnciala, pero con todas tus ganas, en el Panda Show, para que te escuche toda la raza. Órale, son las 11:02 en este jueves 1 de agosto, así que órale, anúnciala. Ok, nos vamos con otra rola aquí en el Panda Show Internacional. Esto se llama Puebla No, las 11:02. Y con esto nos vamos. Angie, dime cómo se oye el Panda Show en Veracruz. A toda máquina. Hasta mañana, buenas noches. Pósenlo bien. El panda me cuenta lo que sufre a diario con unos seres de esta nación. Son pintorescos y muy creídos. Parima, pendecuaros es lo que son. Marcan y marcan. Ay, cómo duele. Y a Modesto le dice que no. Por favor, ya no les contestes si son de sea, tú estás con tu pareja, entonces le puedes decir.